Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de turradioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Perdón, en serio, perdón. Son, ¿qué? 16 minutos que me tardé. Lo siento mucho. ¿Cómo estamos? Yo sé que a Gerson no le importa. De hecho, le hubiera gustado que me hubiera tardado 2 horas y media. Pero mira, ya que estás aquí, Gerson, ¿por qué no te sientas conmigo? Para tener a alguien aquí con quien platicar. No, ya te vas, ¿en serio? Llegaste tú y pues. Ah, bueno, al menos eres honesto. A diferencia de todos mis otros troles. Que estés muy bien. Muy bien. Un placer. Adiós, nos vemos, Gerson. ¿Qué pasó? Ah, no, está bien, nos vemos en media hora, ¿no? ¿Quién? En 2 horas, que estés muy bien. Bueno, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Es importante decirles, lo siento mucho, una gran, gran, gran disculpa. Lo que pasa es que me está pasando algo muy extraño, ¿no? Y eso todo tiene que ver con mi dieta. Que también creo que mi nivel de amargura total y completa tiene también mucho que ver con mi dieta. Lo que sucede es lo siguiente. Me duermo tarde, ¿no? Normalmente siempre me duermo muy tarde, como a las 12, la 1, ¿no? Y lo que me despierta... No es como que ya estoy tranquilo, ya dormí lo que tenía que dormir, soñé lo que tenía que soñar. No. Simple y sencillamente, el hambre es lo que me despierta. Entonces, me despierto todo hambriento, voy corriendo a prepararme algo, y desafortunadamente también gracias a mi dieta, ya mi estómago está muy pequeño. Sé que suena medio extraño, pero les juro que es la verdad. Mi estómago está tan pequeño que con muy poco me lleno. Entonces, cuando me echo como una lata de atún, con una taza de arroz, y es tan pesado que no me puedo ni mover después de comérmelo, me acuesto de nuevo para que se me baje la comida, me pongo a ver algo de televisión, y curiosamente me entra así como típico oso hibernando, me vuelvo a dormir, y me duermo como unas 2 horas, ¿no? Así como que desayuno a las 8 y me duermo como hasta las 10, a las 11, a las 12, dependiendo. Y curiosamente hoy me caí dormido. Bueno, como una pequeña siesta, que se me hace... Es horrible, ¿no? Después de comer, hacerte una siesta, porque es lo que hacía mi papá. Y me rehúso a parecerme a él, pero bueno. A donde voy con todo esto es que me desperté muy tarde. Y como me desperté muy tarde, fui al gimnasio muy tarde. Y como fui al gimnasio muy tarde, pues obviamente llegué aquí muy tarde. Entonces, lo siento muchísimo, no tengo excusa. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos robar unos minutos al final del programa. Para que de esa manera todo se pueda complementar. Y también les debo otra gran, gran, gran, pero gran disculpa. Por nomás mi amargura en general, en esos últimos programas, los he estado escuchando, porque como ustedes saben, después de cada programa tengo que escucharlo para recordar qué temas tratamos durante el programa, para que de esa manera pues tenga una idea de qué debo de poner en lo de iTunes, para que ustedes puedan ubicar en qué programas está qué tema, ¿no? Y pues resulta que yo estaba checando y me escucho aburrido, me escucho malamente, de mala gana. Si está bien dicho esa frase, que lo dudo. Pero además como que estoy de muy mala gana últimamente. Y como que muy, muy agrio. Y no me gusta estar así. Pero desafortunadamente parte es la dieta. Parte es mi vigorexia. Parte es el gimnasio. Parte es que se acerca la mole. Y quiero verme bien. O sea, mis 6 mejores amigos todavía no regresan a todo lo que dan. Están por ahí escondidos. Pero yo necesito que salgan a saludar al público, ¿no? Entonces, todavía no están así. Entonces, me siento bastante, bastante mal. Y eso me ha amargado muchísimo. Pero curiosamente pasó algo muy, muy curioso, Lorna. Curiosamente pasó algo muy curioso. Dios mío, soy el rey de repetirme el día de hoy. Siento que me voy corriendo del gimnasio. Sí, está muy raro el día de hoy. Pero bueno, a donde voy con esto es que nos invitaron a ver la película de Hitman, Agente 47. Y tuve una revelación en ese momento, ¿no? Acerca de mi amargura. Y no fue que la película fue tan buena que me quitó mi amargura. De hecho, me puse más amargado después de la película, porque les doy las gracias a los chicos de Fox y especialmente a Christina Inman, que siempre nos invita a sus premieres y funciones de prensa. Pero qué mala película, Lorna. Lenta, aburrida. Las escenas de acción están bonitas, pero son escenas de acción que hemos visto en 20.000 otras películas con el mismo tipo de tema. yo sé que está basada en un videojuego y por ende tiene como el mismo estilo de un videojuego, ¿no? Constantemente enfrentarte a ciertos niveles o los jefes de cada nivel para ir al próximo nivel, al próximo nivel. Pero no te llega a nada, el protagonista no es nada carismático. Te acordarás de que éramos tú y yo grandes fans de Héroes, conocelo originalmente, y tú particularmente eras gran fan de Sylar, Zachary Quinto. Y a mí me ha encantado su participación en las dos películas de Star Trek y me gustaba muchísimo como villano aquí en esta en la serie de Héroes, que fue lo que lo llevó a la fama, de hecho. Y lo curioso fue que aquí también interpreta un villano y es el villano más aburrido del mundo. El villano se llama John Smith, que curiosamente es el nombre más aburrido de todos los Estados Unidos, porque es el nombre más común. Hay 20,000 John Smiths, ¿no? Y así de aburrido es el personaje. Es lenta, es tonta, y es déjame torpe. Decirte que es uno de los nombres de Doctor Who. ¿Ah, sí? ¿John Smith? Pues te digo, es el nombre más común. Claro. Y curiosamente, este villano que interpreta Zachary Quinto es un villano muy común, muy bruto, muy tonto, muy torpe, muy pan sin sal. Y te juro, yo... Mi cuerpo reacciona cuando una película es mala y reacciona de una de dos maneras. O me paro y me voy, o me duermo. Son las únicas dos opciones que hay. Y curiosamente aquí me dormí. No me paré y me fui porque obviamente no quería hacer ningún ridículo, siendo que pues, nos invitaron a la función. Pero sí me dormí, o sea, no pude aguantar. Y yo, desafortunadamente, me han dicho, no estoy seguro, pero me han comentado, que yo ronco cuando duermo. Y desafortunadamente no ronco poquito. Ronco como que bastante alto, que creo que una vez, y no sé, espero que no me estaban choreando, pero resulta que fuimos a un llamado para un comercial aquí en Cuernavaca, ¿no? Oh, perdón, fue en Puebla. Y resulta que lo que querían hacer los del comercial era tenernos ahí desde muy temprano para empezar el rodaje muy temprano, ¿ok? Entonces, desde un día anterior del rodaje nos llevaron a Puebla para que nos quedáramos ahí en el hotel y así a las 4 de la madrugada pasar por nosotros, ¿no? Porque no querían perder todo el tiempo de traernos del DF hacia Puebla, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, lo que sucedió fue eso. Pero en vez de darnos un cuarto individual a cada uno, habían tres cuartos. Uno para las dos chicas y los otros dos para los chavos. Y de la manera que nos separamos fue por grupos, ¿no? Los chavos que iban después de nosotros se quedaron en un cuarto y los cuatro, y yo con el otro compañero que íbamos a grabar primero nos quedamos en otro cuarto, en un cuarto. Y a mí no me gusta compartir cuartos, ¿sí? Porque necesito mi intimidad, ¿no? Pero bueno, nos quedamos. Y curiosamente al otro día nos despertamos y el chavo que estaba compartiendo cuarto conmigo no me dijo nada. Pero los chavos que estaban en el otro cuarto, cuando llegaron al rodaje nos preguntaron a los dos: ¿quién de ustedes dos estuvo roncando tanto que hasta en el otro cuarto lo escuchamos? Entonces imagínate, mi ronquido es tan fuerte. ¡Oh, Dios! Que va de un cuarto a otro. ¡Oh, my God! Entonces yo lo que me pongo a pensar es, si cuando me quedé dormido en el cine, ronqué tan fuerte que me escuchó toda la sala, uno. Y dos, era tan mala la película que nadie me detuvo y nadie me paró, porque yo me despertaba solito otra vez. Entonces, yo no sé si ronqué o no, pero si ronqué, aparentemente no molesté a nadie. Así de mala, o sea, la película. Mala, patética. Bueno, yo escuché una opinión hoy en la mañana en la radio, sí, también, y dijeron lo mismo. Sí, es que es malísima. Es que lo es mismo, mala. Lo mismo, o sea, dijeron que para los que eran gamers, que sí, les gustaba el videojuego, Hay posibilidades. Okay. Que la gente que le gustan las secuencias de acción, se pueden divertir. Pero que todos los demás... Le íbamos a detestar. Pues chécate lo que me pasó. Me pasaron dos cosas muy lindas aquí en este momento, que me regresaron la esperanza de que el mundo es bueno y todo puede mejorar. No sé si viste el final de Seven, que es una gran película. Sí. Durante toda la película, el detective Somerset, que es interpretado por Morgan Freeman, está diciendo que el mundo es horrible, sí, y no hay manera de salvarlo. Conoce al personaje de Brad Pitt y el personaje de Brad Pitt le hace creer otra vez en el bienestar del mundo, ¿no? Y dice al final, ¿no? El mundo es un buen lugar y hay que pelear por él, ¿no? Y dice, bueno, no estoy seguro si es un buen lugar, pero hay que pelear por él, ¿no? Y eso es lo bonito de la película de Seven, que termina en un punto alto, ¿no? De que Somerset seguirá peleando por el bien y el orden. Más o menos me pasó lo mismo. Tuve dos encuentros que me hicieron pensar que el mundo puede ser salvado todavía. No, tal vez no por mí, pero intentaré. Resulta que estoy ahí. Tú sabes que cuando llegamos a una función de prensa hay que registrarnos para poder pasar. Habían unas personas antes que yo y uno de los chicos empezó a registrar, y cuando se empezó a registrar vi su mano, y en su mano de derecha tenía un anillo bastante grande, y el chavo se veía medio hipster, ¿no? Entonces dije yo, qué curioso, los hipsters ya están usando anillos tan grandes. Y veo el anillo y resulta que tiene una L con una estrellita. Y para los conocedores como yo, sabemos que un anillo dorado con una L y una estrellita es el anillo de la Legión de Superhéroes. Como tú sabes, los legionarios, todos los legionarios, todos los miembros de la Legión de Superhéroes tienen que utilizar un anillo especializado que les ayuda a llamar a otros legionarios o que otros legionarios le llamen a ellos. Y también los que no pueden volar utilizan ese anillo para poder volar. Por decir, Superman lo utiliza nomás para intercomunicación y para mostrar que es un miembro de la Legión. Pero hay otros que no pueden volar, como Saturn Girl, Lightning Lad, Cosmic Boy. Bueno, Cosmic Boy puede volar utilizando sus poderes magnéticos, pero obviamente gasta más energía. Y todos ellos tienen que utilizar el anillo para volar. Y él tenía su anillo de la Legión. Y tuve que preguntarle, ¿no? Le dije, disculpa, ¿es un anillo de la Legión de Superhéroes? Y se me queda viendo y me dice, sí. Y yo dije, bueno, qué raro. Yo pensaba que yo era el único fan. Dice, no, que no sé qué. Y empezamos a platicar un ratito acerca de la Legión, porque los dos queríamos entrar a la sala. Pero fue muy padre, ¿no? Dije, qué padre, ¿no? Que todavía existan fans. Y estaba chavito, ¿no? Tenía unos 20 años, yo, 20, bueno, 25, 24. Y que un chavo tan joven sea fan de la Legión de Superhéroes, en serio me impactó, ¿no? Porque yo pensé que yo a mis 25 era el único fan que quedaba, ¿no? Bueno, yo y Gustavo Martínez y José Ángel Quitay, que acaba de entrar a ser fan. Y no, como que me gustó eso, ¿no? Saber que hay buenos cómics todavía, que gente de todas las edades todavía los puede apreciar. Y al final salí bien enojado, ¿no? Obviamente porque la película es tan mala que me quitó mi buen humor del día. Estoy saliendo, estoy en las escaleras listo para tomar mi auto y un chavo llega desde atrás y me agarra así como que los hombros y yo me giro rápidamente y me dice, ¿eres Carlos Joy Moisés de Comic Manía? No lo pude creer, ¿no? O sea, sí me tomó de gran sorpresa. Le digo yo, ¿así? Oye, perdón, te veo medio enojado. Y bueno, es que estoy enojado porque acabo de ver esta estúpida película. Creo que todos nos enojamos. Y empezamos a platicar y al final de la plática me dijo, gracias por Comic Manía. Y me dijo, continúa con el podcast, es muy divertido. Okay. Entonces dije, ¿sabes qué? Qué padre que chavos todavía escuchen el programa, ya sea en vivo o a través de podcast, y que les siga pareciendo bien a pesar de mi gran amargura. Entonces, digo, bueno, trataré de hacer un buen programa el día de hoy, en lo que pueda, porque obviamente Lorna no está conmigo, ella está en su WhatsApp, como siempre. Como tiene 2 segundos que se puede llegar. Yo lo sé, no, yo no lo sé. Yo sé que se acaba de ir Gerson y tú un día estás, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya tomaste tu taxi? ¿Ya llegó el Uber? Yo sé que van a estar ustedes platicando por WhatsApp. Nomás te pido que por favor le quites el ding para que no me distraiga. Es que va a doblar una serie de televisión, Lorna, no sé cuál Lorna, sea. Pero... Lorna, no necesito explicaciones. Yo sé que tu corazón está vacío, si no está, no importa. Yo estoy igual. No por Gerson. No, claro, hay que aclararlo. Porque clarísimo. No, Lady Loki obviamente es la culpable de que mi corazón esté en lata todos los días. Yo soy no fan, lata. Yo soy, ¿perdón?, fan de Lady Loki. Sí, yo sé. Yo soy su fan. Yo sé. Entonces resulta, bueno, de hecho, ¿sí pudiste bajar las canciones que le dedicaremos el día de hoy? Sí. Ah, eres divina y magnífica. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, lo que tengo que hacer ante nada es decirles que ya grabé un pequeño Comic Manía extra de una hora y media. Si crees que estoy amargado en los programas, ese Comic Manía extra, bueno, el nivel de amargués fue increíblemente total y completo. Oh my God. Porque le hablé a en el abandonador, que hace todo lo posible por merecer su apodo, y ni me contestó, ¿no? Entonces fue así, bueno, lo tuve que hacer solo, ¿no? Bueno, entonces, pero es que acuérdate que está adaptándose a un nuevo trabajo. Bueno, está adaptándose a su trabajo y tiene novia, entonces. Ah, no, bueno. Sí, curiosamente también. También entró al grupo de la. Sí, okay. Tú. Bernardo. Ajá. y el abandonador, todos ya tienen novio, bueno, ya tienen pareja y ya me están abandonando. Y lo curioso es que me lo restriegan en la cara porque el que no tiene pareja soy yo. Entonces, gracias a todos ustedes, amigos. Bueno, pero lo importante es que estás enamorado. Bueno, sí, estoy enamorado. No sé si sea correspondido, pero mínimo. Pero estás enamorado. De mi lado va, de mi lado sí viene. Pero bueno. Lo que tengo que hacer antes de dedicarnos a la primera canción es empezar a hablar de cómics para que todas estas personas que siguen escuchando el programa sigan escuchando el programa y no digan, ¿saben qué? Este chavo nomás se pone a hablar de él y de sus músculos y no trata el tema de los cómics. Entonces lo que tengo que hacer es primero abordar las preguntas que nos quedaron pendientes la semana pasada. que contesté la mayoría de cosas largas en el Comic Manía Extra, perdón, no las cositas cortitas aquí que aparecen en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @ComicManiaMX. Y también pueden seguir haciendo sus preguntas a través de nuestro Facebook, que es ComicManiaMX, ¿ok? Y también, ¿qué te parece si hoy, por única ocasión? No, ni lo abras. ¿No lo abro? Lorna. Que dije, como no tienes quórum, dije, pues igual. Ok. Hagamos lo siguiente. En la nueva Tu Radio Online, ¿ok? Tu página de Facebook. Sí. ¿Por qué no abres ahí la votación? Ah, bueno. ¿No? Vamos a hacerlo. Abre la votación porque no quiero que sea mi responsabilidad el que algún pelele te diga alguna cosa fea, ¿ok? Va. Bueno, entonces mientras tú haces eso, vemos si abrimos o no abrimos el Soho Chat. Lo que tengo que hacer es contestar las preguntas aquí en nuestro Twitter. La primera que se nos quedó pendiente, bueno, de hecho lo que nos quedó pendiente de la semana pasada y de esta semana es darle las gracias a nuestro buen amigo Azrael por siempre todos sus hermosos banners. Cada semana nos da uno. El de la semana pasada fue muy bonito, fue la mujer invisible y estuvo bastante sexy. Y el de esta semana es algo bastante triste. No sé si tú sabes, Lorna, pero Yvonne Craig, primera batichica. Azrael, muchas gracias por la, sí, por la imagen. La primera batichica que vale ser mencionada, es la única, sí, de hecho. Por supuesto. Porque nunca había aparecido una batichica en nada que no haya sido caricaturas. Era cómics y caricaturas. Pero la primera vez que ella apareció tal cual fue obviamente en la serie del 66. Y fue interpretada por Yvonne Craig, una muy buena actriz, que de hecho ella es lo mejor y más recomendable de la serie del 66, porque Burt Ward se veía bien, pero su actuación, o sea, era bastante cómica, sin querer, ¿no? O sea, además era chusca. Nuestro buen amigo Adam West, que también hace una actuación, pues yo sé que le encanta a Rey David, pero es una actuación que a mí no me encanta, no es mi Batman favorito, y además físicamente no daba un buen físico de Batman. Pero Yvonne Craig no solo era una mujer hermosa, tiene un cuerpo precioso y le quedaba bastante bien el traje. Me encantaba su batimotoneta o su batibicicleta. ¿Cómo se dice? Batimotocicleta. Sí. Y lo curioso es que Lorna, antes de Yvonne Craig, había otra batichica. De nombre, era Betty Kane y era la sobrina de la batimujer. Y cuando presentan a este personaje de Batgirl, cambian el traje, cambian el origen, cambian su nombre, cambian todo. Y fue una de las primeras veces que algo que aparece en otros medios, ¿no? Que es en el caso que algo que aparece en televisión, modifica y cambia cómo son los cómics. O sea, los cómics modificaron y cambiaron a Batimujer y a la primera Batichica para poner a Barbara Gordon, la segunda Batichica. Entonces se me hizo bastante interesante eso. Y pues ya la perdimos. Muchísimas gracias a Nasrael por hacer mención en nuestro banner que ha fallecido una gran, gran, gran actriz, una excelente Batichica. De hecho, es la única Batichica que merece ser mencionada. Porque esta chica que sale en Batman y Robin, ¿cómo se llama? Esa chica rubia que salió en la película de Ni Idea, Clueless. Alicia Silverstone. Me encanta en Clueless. Me fascina en todos los videos de Aerosmith. Uh-huh. Especialmente el de Crying. Que me trae varios recuerdos, pero no hablemos de eso. Uh-huh. Pero lo que sí tenemos que decir es que su batichica es la cosa más horrenda del mundo. Y en parte fue su culpa y en parte fue la culpa de Joel Schumacher. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de las preguntas que tenemos el día de hoy. La primera es de Polo Im, que dice, habla acerca del Lobo, por favor. Obviamente se refiere al Lobo, un personaje creado por Keith Giffen. Su primera aparición fue en Omega Men número 2. Muy poca gente recuerda o quiere recordar esa primera aparición, porque nomás era un cazarrecompensas común y corriente. Si estoy en lo correcto, tenía un compañero que se vestía como cowboy. No recuerdo bien su nombre, pero puede ser que su nombre era Bedlam. Chéquenlo, pero yo creo que sí era Bedlam. Aparecen ahí por primera vez Lobo y Bedlam. Lobo tiene un traje horripilante, que es un spandex pegadito, que está como cortado a la diagonal. De un lado es morado y del otro lado es naranja. Y ahí tiene como una moto, una moto espacial. Y él y Bedlam se enfrentan contra los Omega Men. Y curiosamente, este cómic que a nadie le interesa tener, sí subió de precio por un tiempo. Creo que estaba como en $100, nomás por ser la primera aparición de Lobo. Ahí como en los 80s, porque obviamente el personaje se vuelve muy, muy, muy, muy popular cuando empieza a hacer apariciones en la Justice League y también en Superman. Y llega un momento en que se vuelve como que un personaje muy, muy, muy popular en los 80s y hace constantes y constantes apariciones en diferentes títulos. Y como siempre sucedía en los 80s, cuando un villano o una persona, o un antagonista, un antihéroe, empezaba a hacer apariciones por doquier, lo querían hacer pues un héroe o un antihéroe, que fue el caso de Ghost Rider. Bueno, Ghost Rider siempre empezó como que un héroe. Más que nada, Punisher podría ser también un antihéroe, lo cambiaron a héroe. Venom, que era un villano, tal cual, un literal villano, lo cambiaron a antihéroe. y así querían agarrar a varios villanos. Deadpool, que es uno de los más famosos hasta ahorita, empezó como un villano, literalmente un villano, un mercenario, una asquerosa persona, y ahora pues ya es un héroe. Que curiosamente, Lorna, ¿estarás de acuerdo si yo digo que aquí en México los hombres son muy machistas? Claro. Y hay un cierto odio, temor, agresión contra los hombres homosexuales. Sí. Bueno, algo que me dio mucha risa es que ya salió al aire, ya está declaradísimo por todos los escritores que alguna vez tocaron a Deadpool, este personaje que es muy popular, que tanto en la TNT como en la Mole, como en la Comic Con, como en todas las convenciones del mundo, hay muchos chicos haciendo cosplay de este personaje. Okay. Y resulta que ya salió que el personaje es bisexual, uh-huh, o pansexual. Okay. Okay. Y cuando digo pansexual, no significa que le guste el pan. Comer pan mientras tiene relaciones sexuales. No, significa que cualquier cosa es bueno. No se limita solo a hombres y mujeres, se limita a lo que... No hay límites, ¿no? Exacto, no hay límites. Entonces, ya resulta que es eso. Y me da mucha risa, ¿no? Porque todos los chicos que interpretan a ¿cómo se llama? A Deadpool en las convenciones, empiezan a actuar como si fueran Deadpool. Hacen chistecitos estúpidos, molestan a otros cosplayers como si ellos fueran Deadpool. De hecho, anda un video por ahí en Facebook circulando de un Deadpool, un cosplayer que hace como su reel en diferentes convenciones. Sí, se llama D-Pity. Ah, pues se ve todas las maldades que ha hecho. Él es malo. Él es muy, muy, muy famoso. Uh-huh. Él empezó muy X haciendo sus videitos y después hizo uno que pegó, se volvió viral y de ahí agarró fama. Entonces ahorita ya vino a la Mole, ya fue a la Concomics, ya ha ido a varios a varias convenciones, siempre va como invitado y siempre hace sus videos, y sus videos tienen muchísimas visitas, ¿no? Muchísimas visitas. El tipo ya bastante famoso. Curiosamente me tocó entrevistarlo cuando vino a la Mole y dijo algo que me encantó, porque tú sabes, yo a diferencia de otros moderadores, trato de ser muy honesto, trato de ser muy, muy directo. Y dije, me gustaría preguntarle a todos nuestros invitados cosplayers por qué eligen los personajes que eligen. Esta pregunta va más que nada dirigida a D-Pity, porque yo detesto a Deadpool. Creo que es el peor personaje que jamás ha existido en el planeta. Y me gustaría saber por qué lo interpretas tú. Y me dio mucha risa porque en ese momento D-Pity se para y me dice, fuera de aquí, largo, largo de aquí. Y nos empezamos a reír los dos. Y dice, mira, te voy a ser muy honesto. A mí tampoco me gusta Deadpool. Yo prefiero personajes que son líderes, como Cyclops, como Capitán América y sin duda el Hombre Araña. El Hombre Araña, de hecho, es mi favorito. Pero para las cosas que yo hago en mis videos, el personaje que funciona mejor es Deadpool. Porque no puedo hacer esto con Spider-Man, no puedo hacer esto con Cyclops. Y dije, qué curioso, porque no pensé que teníamos nada en común, porque yo también adoro a Cyclops, ¿no? Entonces, como que ahí encontramos un punto medio entre él y yo. Sería interesante que fueras un Deadpool, o sea, sin que lo anunciaras. Sí, imagínate, ¿no? Aunque se darían cuenta, porque como serías un Deadpool con body paint. No, serías un Deadpool. Claro, sí. Así como, ¿qué haría yo? Y creo que hay una versión, si nadie se enterara que tú eres un Deadpool. Creo que hay un Deadpool musculoso por ahí. Tengo que encontrarle y hacer ese cosplay, sí. Pero bueno, donde voy con todo esto es que me da mucha risa, ¿no? Que todos los chicos que interpretan a Deadpool hacen lo posible por parecerse a Deadpool. Y digo, ¿será que ahorita ellos ya no se limitarán a acosar mujeres? Ahora también tendrán que acosar a hombres y a perros y gatos, nomás para seguir el rollo de la pansexualidad de nuestro buen amigo Deadpool. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que lo mismo pasa con que pasó con Deadpool, que era un villano y lo volvieron un héroe. Lo mismo pasó con Lobo. Poquito a poquito lo cambiaron de ser un villano, tal cual un villano, un mercenario, una persona muy agresiva que estaba listo para matar a su propio amigo Bedlam en las páginas de Omega Man. Lo vuelven ya, pues no digamos un héroe, pero un antihéroe, y empieza a trabajar en un cómic llamado Legión 89. ¿Por qué 89? Porque su primer cómic salió en 1989. El siguiente año, 90, el cómic ya era Legión 90, Legión 91, Legión 92. Y la razón por la que tenía el año era para diferenciarlo de la legión de superhéroes que ocurría en el siglo 30 o siglo 31, es que sería un siglo después de lo que estaba pasando aquí en el presente. Y en este cómic de Legión 89, 90, 91, eran historias del presente. Entonces, en el futuro tenemos a Brainiac 5, que es el hombre más inteligente del siglo 31, y en el presente teníamos a Brainiac 2, que era el líder de la legión y una persona bastante maquiavélica y muy... como que listo para hacer lo que sea con tal de que sus planes lleguen a... den frutos, ¿no? Y él contrata al Lobo para que sea parte de la Legión, que es una... ¿cómo se llama esto? Un grupo de operativos policíacos que son contratados por diferentes planetas. Entonces, no solo era un grupo de 10 personajes, era un grupo de millones y millones de personajes, donde básicamente era un grupo policíaco intergaláctico, liderado por Brainiac 2. Y resulta que, obviamente, el Lobo es uno de los miembros de este grupo, porque fue chantajeado para participar con ellos por Brainiac 2. Y cuando estaba en este cómic, fue cuando más supimos de su pasado. Y se volvió tan popular el personaje que ya le empezaron a dar miniseries y también números como lo que dicen one-shots. Y en eso descubrimos que él es el último sarniano. Hay un planeta que se llama Sarnia, donde habían muchos sarnianos. Nace Lobo y desde niño era la peor persona de todo el planeta. Era un diablo en forma humana, ¿no? Para las personas que no sepan, los sarnianos son totalmente blancos, con cabello negro, y tienen como manchas negras en el rostro, ¿no? Alrededor de los ojos, alrededor de la boca, que parecen ¿cómo se llama esto? Barba, o parece bigote, ¿no? Y resulta que ellos tienen casi los poderes de Superman. No todos los poderes, no pueden volar, pero son invulnerables y son súper fuertes. De hecho, pueden ser hasta más fuertes que los mismos kryptonianos, pero no pueden volar. Y ni tienen poderes de visión ni nada de eso. Y resulta que nuestro buen amigo Lobo, él inventa un virus para matar a todas las personas de Sarnia. Él es culpable de la muerte de todos los sarnianos. Es el último sarniano, pero porque él mató a todos, incluyendo a su familia, ¿no? Y le dan su primera miniserie, donde básicamente lo que tiene que hacer es ir por la penúltima sarniana, que era su maestra de la prepa. No, perdón, su maestra creo que era maestra del kinder o algo así, y la odia. Pero Brainiac 2 lo chantajea para que le entregue sana y salva en el cuartel de ¿cómo se llama? De Legión. Eso fue su primera miniserie. La segunda miniserie se llama Lobo's Back, y ahí es donde él muere. Se enfrenta con un tipo llamado Lo y muere. Y se va, creo que primero se va al cielo, lo corren del cielo, primero se va al infierno, obviamente, lo corren del infierno, se va al cielo, lo corren del cielo y eso lo hace inmortal, porque ni el cielo ni el infierno lo quiere, ¿no? Entonces es como que el gran chistecito de Lobo, ¿no? De que fue corrido de ambas partes. Y lo curioso fue que lo que más hizo que el personaje de Lobo se volviera famoso era el dibujante de la primera miniserie, que es Simon Beasley, y el que dibujó algunos títulos y varias portadas con él. Simon Beasley es un dibujante inglés y su arte era tan emblemático de los 90s, así hacía personajes gigantescamente enormes, llenos de cuero, llenos de ¿cómo se llama? Spikes, ¿cómo sería spikes? Es como, sí, es picos. Picos por todas partes. Es muy, muy popular esa visión del Lobo y mucha gente le empezó a gustar. De hecho, y el tono cuasi cómico que le metía a Keith Giffen también ayudó a que la gente adorara al personaje. De hecho, hay un número que se llama Lobo's Paramilitary Christmas, donde el conejo de Pascua contrata al Lobo para que mate a Santa Claus. Y sí, literalmente va a matar a Santa Claus, y resulta que Santa Claus y sus enanos están súper protegidos, y se vuelve una guerra como la Segunda Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial en el Polo Norte entre el Lobo y Santa Claus, y obviamente termina matando a Santa Claus. Entonces me dio mucha risa ese cómic porque es bastante brutal y asqueroso, y sin embargo había niños leyendo ese cómic. Pero bueno, fue muy famoso, pegó muchísimo, pero al igual que otros personajes como Venom, Ghost Rider, curiosamente también Punisher, eran personajes que funcionaron muy bien en su época. Y la época para esos personajes eran los 90s. Cuando llegaron los 2000s, 2002, ya poquito a poquito han desaparecido. Y llegó un momento en que Lobo tenía sus fans, sin duda tenía sus fans, pero ya no eran legión, ya no eran masivos. Y poquito a poquito el personaje empezó a desaparecer, y ahorita en los nuevos 52 decidieron regresar al personaje, pero en vez de hacerlo todo gigantescamente enorme, lleno de músculos, lleno de cuero, con pistolotas y un gancho en la mano, ya decidieron que tenía que ser flaquito, delgadito. Mucha gente se burlaba porque decían que así como Twilight cambió la idea del príncipe azul, ¿no? En vez de, porque creo que en algún momento, en los 90s, las mujeres estaban buscando un hombre lleno de músculos. Pero después de Robert Pattinson ya buscan muchachos flaquitos. Y si tú ves la película de 50 sombras de Grey, en vez de ser un tipo todo marcadón, es un chavito delgadito. Sí, ¿no? Entonces como que todo lo que es Twilight cambió la idea de cómo debería de ser el protagonista de la película o el protagonista del libro o algo. Si querían alguien más, más delgadito. Pues igual pasó, en vez de tener a un lobo gigantesco lleno de músculos, era un lobo delgadito, flaquito, muy parecido a los vampiros de Twilight. Entonces mucha gente se quejó amargamente de este cambio de los nuevos 52. Y después descubrimos que el lobo de los 90, el que está lleno de músculos y parece que tomó 20,000 esteroides cada mañana, es el falso. Y el verdadero es el flaquito. Y el flaquito mata al grandote. Y eso hizo que todos los fans de Lobo, bueno, se pusieran súper, súper, súper mal. Incluyendo a nuestro buen amigo Lobo Cuevas, que detesta ese cambio, porque él es gran fan del Lobo Gigantesco. Pero bueno, eso es básicamente lo que tengo que contarles acerca del Lobo. Víctor Torres dice, ¿podrías explicar el origen de Capitán Marvel? Bueno, antes, ¿nos vamos a nuestro primer corte musical? Sí. ¿Sí? ¿Nos vamos a nuestro primer corte musical? ¿Tienes la primera canción lista? Sí, perfecto. Es la de... Three Doors Down. Esa mera. Okay. Entonces mira, ahorita regresando vamos con las preguntas de Víctor y todas las demás preguntas. No sé si ya empezaron a la gente a votar en... No, todavía no. Todavía no, pero bueno, nos vamos con esta canción y ahorita regresamos con un poquito más de Comic Manía. Y nomás me gustaría decirles, para presentar esta canción, como todos ustedes saben, he mencionado que estoy increíblemente amargado. Escuchen esta canción y creo que podrán tener una idea del por qué estoy tan amargado. Esta canción va como siempre para mi bellísima Lady Loki, espero que le guste. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Tonight, it's only you and me. todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Lorna, creo que fue un error esta canción. Sí, tal vez la letra de Aquí sin ti no fue como que la más correcta para tratar de pensar en cómics y no pensar en el blog. Pero bueno, seré fuerte. ¿Podemos? Bueno, vamos a tratar de continuar el programa, ¿ok? No te preocupes, mira, de fondo está la canción de Wonder Woman. No me hagas reír, Lord, necesito aquí de mostrarme vulnerable. Pero bueno, Víctor Torres Voigt nos dice, ¿podría explicar el origen de Captain Marvel? Bueno, al menos me hizo una pregunta que sí me llega al corazón. Entonces vamos a tratar de poner a un ladito a Lady Loki y vamos a concentrarnos en Captain Marvel. Mira, Lorna, ¿me podrías decir cuántos Capitanes Marvels hay? ¿Lady Loki? ¿De qué estamos hablando? fue subliminal. Lo único bueno es que ya se acerca la mole. Próximamente la veré. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántos Capitán Marvel hay? ¿Cuántos Capitanes Marvel? No tengo idea. Muchísimos. Ah, entonces deben de ser muchos. Obvio, lo acabo de decir. A ver, déjame hacer una cuenta rápida. 1, 2, 3, 4. Si son lo correcto, ahorita voy a hacer la revisión. Hay 5 Capitanes Marvels en Marvel y un Capitán Marvel en DC. Entonces, ¿a quién se refiere? El que grita Shazam, y conste que no grite Shazam porque está escuchando Lady Loki. ¡Shazam! No, tengo que contenerme. Grita Shazam. Olvídate. Todos los puntos que he ganado se borran y tengo que empezar de nuevo. A mí me encantaría saber cómo harías un Comic Manía con Lady Loki aquí. Sería increíble. Sería la primera vez que hablaría así, tranquilo, relajado. Con pausa. Respirando, así más viendo su rostro. De hecho, fue muy curioso porque ella fue a la Comic Clan ahorita que estuve en Guadalajara. Muy divertido. Pero obviamente cuando estoy en el escenario tiendo a ser muy gritón. Y nomás ella se ponía entre el público y se tapaba los oídos. Y entonces, como les decía, entonces, bajaba y automáticamente. Deja hacerle una cordial invitación. No sé si escucha o no, pero Lady Loki, estás invitada a Radio Online cuando quieras. Para quien no esté gritando. Pero bueno, ahí te va. El primer Captain Marvel, que es el que más me gusta, su nombre es Billy Batson. Es un niño huérfano, es un voceador, vende periódicos, obviamente, en la ciudad de Nueva York. O en este caso Fawcett City, ¿no? Originalmente era una ciudad metropolitana sin nombre. Eventualmente cuando se vuelve era un cómic, su primera aparición es Whiz Comics número 2, un cómic publicado por Fawcett, que era una editorial de los años 40. Cuando la editorial de Fawcett cierra, DC compra los derechos de toda la familia Marvel y todos los demás personajes de Fawcett, y lo que tienen que hacer es determinar en qué ciudad trabaja Billy Batson. Y deciden que va a ser Fawcett City, así como está Gotham City, Opal City y Metrópolis. Tienen que invitar una ciudad ficticia y, ¿por qué no?, una ciudad que lleva el nombre de la editorial que publicó por primera vez al Capitán Marvel. Resulta que él está viviendo en esta ciudad, mueren sus papás, él está totalmente solo, no sabe que tiene una hermana que vive en otra ciudad, y resulta que se le acerca un extraño, le dice, acompáñame. Y pues eran los años 40, o sea, te acerca un extraño y te dice, acompáñame. Tú lo seguías, no había ni un problema. El niño sigue a este extraño a una estación del metro, totalmente abandonada, porque son los años 40. Un hombre extraño no le iba a hacer nada a un niño en los años 40, en una estación del metro abandonada. Y aparece ahí un tren de metro, ¿no? Muy ¿cómo podría decir esto? Muy escandalosamente pintado, o sea, con colores muy brillantes, así muy muy agogó. Aparece este tren, este vagón. Se mete y lo lleva al final de la línea, donde hay un viejito sentado como en una silla de ¿cómo se llama esto? De piedra, con una roca gigantesca encima de él, y le dice, "Yo soy el mago Shazam. Era un gran héroe en mi juventud, pero ya estoy muy viejo para continuar. Lo que tú tienes que hacer es decir mi nombre y adquirirás los poderes de estas personas que me dan poderes a mí." La palabra Shazam está compuesta por 6 letras. 5 de esas letras son dioses, deidades. Y una es un hombre muy sabio. Como tú sabrás, Lorna, la S es de Salomón, que representa sabiduría. H es Hércules, que obviamente es su fuerza. La A es de Atlas, que es la resistencia. La Z es de Zeus, que es su poder. La otra A es de Aquiles, que es su invulnerabilidad. Y la M es de Mercurio, que es obviamente su velocidad. Hay algunos personajes que son romanos y otros que son griegos, ¿no? Por decir, Zeus es su nombre griego, Hércules es su nombre romano. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Y resulta que el chico, Billy Batson, dice Shazam, cae un rayo mágico y se transforma en un hombre como de 30 años que tiene básicamente los poderes de Superman. Puede volar, es invulnerable, es súper fuerte y además es muy sabio, ¿no? Pero eso no le quita su corazón y espíritu, su alma de niño. Y sus historias eran bastante básicas, pero eran muy populares, tanto así que en su momento fueron más populares que las de Superman. Y deciden crearle toda una familia. Aparece Mary Marvel. Cuando ella adquiere los poderes de Mary Marvel, por su nombre real es Mary Batson, ella, digamos, es una teenager y nomás aparece su traje, cambia un poquito su cuerpo, pero no llega a tener un cuerpo de una mujer de 30 años, ¿no? Y resulta que originalmente, en vez de tener los poderes de las mismas deidades que su hermano, ella tiene los poderes de deidades femeninas. No sé si estoy en lo correcto, la H era de Hera, la reina de las dioses, una de las A era de Afrodita, obviamente Artemisa, para darle su poder así de caza, ¿no? Y su habilidad y su fuerza. Y la otra era, obviamente, era de Afrodita, para que le diera su belleza. En el caso del Capitán Marvel Jr., él sí tiene todos los mismos poderes que está en Capitán Marvel. Los tenientes Marvel también tienen los mismos poderes que Capitán Marvel. Y curiosamente, cuando descubrimos que hay un villano llamado Black Adam, que él era un hombre ya grande cuando recibe sus poderes y por eso permite que el poder lo corrompa, todas las deidades que le dan poderes a él, en vez de ser dioses grecorromanos, son dioses egipcios, porque él también es un egipcio, ¿ok? Y básicamente es lo que pasa con Capitán Marvel y se vuelve muy popular. Tanto así que se vuelve más popular que Superman. Hay un juicio, gana el juicio Fawcett, pero pierde todo su dinero y tiene que cancelar Capitán Marvel. Y el nombre, el personaje queda ya como que sin cómic. Lo compra DC y DC se tarda mucho en sacar un cómic con el Capitán Marvel. Entonces Marvel, que ya existía en esos momentos, en los 61 es la primera vez que aparece un cómic de Marvel, los Cuatro Fantásticos, deciden que ellos también quieren crear a su propio Capitán Marvel para que DC no tenga un cómic que diga Capitán Marvel y haya una confusión de si es un cómic de Marvel, es un cómic de DC. Entonces ellos crean su propio Capitán Marvel y resulta, ¿recordarás los Guardianes de la Galaxia, Lorna? Sí, te gustó mucho, especialmente el soundtrack, Dios mío, lo escuchamos sin parar en Comic Manía. Recordarás que el villano, Ronan el Acusador, viene de una raza llamada los Kree. ¿Okay? Los Kree son enemigos mortales de los Skrull. ¿Te acuerdas de los Avengers? Sí. ¿Te acordarás de los villanos de los Avengers o el ejército de Loki, llamado los Chitauri? Bueno, ellos en los cómics son los Skrulls. No más que no pueden usar la palabra Skrull, porque la primera vez que aparecen los Skrulls son en los Cuatro Fantásticos. ¿Y quién tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos y todos sus enemigos? Claro. Fox tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos y todos sus enemigos. Entonces tuvieron que usar otro nombre, son los Chitauri, porque en el universo Ultimate, en vez de decirles Skrulls, le dicen Chitauri. Pero bueno, los Kree y los Skrulls son enemigos mortales por miles de años, ¿no? Y se viven peleando y peleando y peleando y peleando. Y de vez en cuando vienen a la Tierra, ya sea los Chitauri o los Skrulls o los Kree, porque la Tierra está en una posición muy benéfica para continuar la guerra, ¿no? Y además, obviamente, como hay seres ultrapoderosos, quieren reclutar a estos seres ultrapoderosos para que de esa manera, ellos peleen por cualquiera de los dos bandos. Bueno, resulta que unos Kree llegan a la Tierra para tener, para conquistar la Tierra, y uno de ellos, el Capitán, te juro que ese es su nombre, Mar-Vell, Mar-Vell, decide que él no quiere participar en la conquista de la Tierra y se enfrenta a su propia raza, vence a su propia raza y su propia raza abandona el planeta, ¿ok? Él estaba utilizando su traje de soldado, que era un traje verde con blanco, era totalmente blanco con algunas cosas verdes que le da su rango como capitán. Y resulta que los Kree son todos azules. Pero si ellos se aparean con otras razas, el bebé que nace sale blanco, ¿ok? Entonces, si un Kree azul, o sea, tiene relaciones con una mujer de la Tierra, aunque la mujer sea negra, el hijo va a salir blanco, ¿ok? Entonces, obviamente, el Capitán Marvel sale blanco. Y él pelea por el bien y la justicia por muchos años, conoce una chica que es una no recuerdo que si es una teniente o coronel en ese entonces de la Fuerza Aérea, su nombre es Carol Danvers. Se vuelven muy amigos, tienen una aventura y resulta que en esta aventura Carol Danvers adquiere los poderes similares a los del Capitán, al Capitán Marvel, y se vuelve Miss Marvel. Entonces hay dos cómics, Capitán Marvel y Miss Marvel, ¿okay? La chica es una mujer de la Tierra, él es un miembro de esta raza especial llamada los Kree. Más adelante, el Capitán Marvel se enfrenta contra un villano llamado Nitro, y cuando lo está venciendo, se expone un gas, y este gas eventualmente le da cáncer. El personaje nunca tuvo gran éxito, se cambió su traje, un traje precioso, y aún así no tuvo gran éxito. Pero curiosamente, después de su muerte, todo el mundo decía, ¡ay, pobre Capitán Marvel, lo queremos de regreso! Afortunadamente, Marvel nunca lo regresó a la vida. Pero tenían que seguir publicando un cómic titulado Capitán Marvel para mantener los derechos. Entonces, más adelante, si estoy en lo correcto, Roger Stern y David Michelinie crean un personaje llamada la Capitana Marvel, o Capitán Marvel, que es una mujer negra que viene de Luisiana, Nueva Orleans, de hecho, y ella tiene un accidente, adquiere poderes de luz y se empieza a llamar Capitán Marvel. Lorda, ¿sabes por qué se llama Capitán Marvel esta mujer? Porque un hombre mexicano o un hombre latino la ve utilizar sus poderes, sabe que ella es una capitana, y cuando lo entrevista el periódico, le dicen, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y el tipo, en vez de responder en inglés, responde en español y dice, es la capitana. La capitana es una maravilla. Y por ende, su nombre de Capitán Marvel. Porque un mexicano dijo, la capitana es una maravilla. Pero bueno. Entonces ella se vuelve la nueva Capitán Marvel. Ella obviamente es una capitana en la policía de Nueva Orleans, entonces obviamente por eso ahí funciona. Se vuelve miembro de los Avengers, nunca es bastante popular y eventualmente nomás pasa al limbo de los superhéroes y se deja de saber de ella. Pasan muchos años y resulta que la novia del Capitán Marvel va con unos científicos Kree y les pide crear un hijo para ella. Agarran un poquito de las células del Capitán Marvel, agarran un poquito de sus células, las mezclan y sale un hijo, Genis Bell. Y Genis Bell se vuelve eventualmente el tercer Capitán Marvel cuando él se vuelve... Primero se vuelve ¿cómo se llama? Legado. Y después ya se cambia el nombre a Capitán Marvel. Y después se cambia el traje a un traje mucho más bonito y se sigue llamando Capitán Marvel. Une sus en su identidad con la de Rick Jones, larguísima historia. Y eventualmente creo que muere desafortunadamente el personaje. Y su hermana, Phila Bell, se vuelve, ya sería la cuarta Capitana Marvel. Y el personaje pasa sin pena ni gloria y también creo que muere por ahí. Sí, pobrecito, no solo Capitán Marvel muere, también todos sus hijos se han muerto o han desaparecido. Y finalmente resulta que Miss Marvel, Carol Danvers, después de llamarse Miss Marvel por un rato, se empezó a llamar, pierde sus poderes, se los roba Rogue. Tú recordarás la serie de los X-Men de los años 90. Recordarás que la Rogue de esa serie, además de tener los poderes de robar los poderes de otras personas, podía volar, tenía superfuerza y era invulnerable. Esos poderes no vienen directamente de Rogue. Rogue le roba todos los poderes a Carol Danvers, Miss Marvel. Y de esa manera es que Rogue tiene esos poderes. Miss Marvel se queda sin poderes, adquiere poderes solares y se llama Binaria o Binary por un tiempo. Pierde sus poderes solares y vuelve a ser miembro de los Vengadores y se llama Warbird. Y después se vuelve a llamar Miss Marvel de nuevo. Y después, ahorita que ya no había ningún Capitán Marvel, una escritora llamada Kelly Sue DeConnick pidió permiso para ahorita que iban a relanzar el título de Capitán Marvel, en vez de utilizar a un hombre o un hijo de Capitán Marvel, utilizaran a Miss Marvel, porque era el personaje más cercano al Capitán Marvel, más cercano que sus hijos, porque él estaba muerto cuando hicieron los clones de sus hijos. Entonces le dieron la oportunidad a Carol Danvers de ser la nueva Capitán Marvel, y curiosamente el cómic se está viendo bastante bien y se está volviendo bastante, bastante popular. Yo no lo he leído, pero bueno, ya sería la historia de todos los Capitanes Marvels que se me ocurren. A ver, Polo Im también dice, ¿cuál cómic es el más emotivo? ¿Spider-Man del 11 de septiembre? ¿O el septiembre, qué? ¿El 9 septiembre 11, 2001? Aparentemente, en el 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, hubo un cómic del Hombre Araña que habla de esta pérdida de las Torres Gemelas, y hubo un cómic de Marvel y un cómic de DC que ambos tenían diferentes historias acerca del 11 de septiembre. Y aquí pregunta Polem si ese es el más emotivo. Pues yo no creo, honestamente, y les voy a decir por qué. Porque a mí no me gusta ver cosas reales en el mundo de los cómics. Porque, tan simple como esto, si existen superhéroes en el mundo real, el 9-11 no ocurra. Punto. Claro. Entonces el decir que en un mundo donde hay un Mr. Fantástico, un Tony Stark, un Hank Pym, un Capitán América, o sea, un Hulk, no existe. No hay manera de que Al Qaeda hubiera llegado tan lejos. Simple y sencillamente antes de que llegara, los hubieran detenido. Hubiera golpeado el primer avión y ya todos los héroes del universo Marvel hubieran entrado en acción. No hubiera pasado eso, simple y sencillamente no hubiera pasado. Entonces, en vez de... Yo leí ese cómic y en vez de sentirlo emotivo, lo sentía ridículo, ¿no? Entonces yo siento que para mí los cómics que son los más emotivos son los que tienen algo que ver con lo que le sucede a los héroes. Por decir, creo que la semana antepasada estaba hablando acerca de un cómic llamado What If, en donde el Capitán América, en vez de ser descongelado en los años 60, es descongelado en los años 70. Y resulta que antes de que él fuera descongelado, un Capitán América falso es descongelado antes que él. Es una larga historia, créanme. Voy a tratar de resumirla para llegar al punto. Y este Capitán América falso, que fue el Capitán América de los años 50, que eventualmente también aparece en los números antes de la muerte del Capitán América, en Civil War, este personaje, que es un anticomunista, pero también es muy paranoico y está medio loco, la gente cree que él es el verdadero Capitán América y él lleva a América a una distopia total, hace que exista ley marcial y se vuelve una dictadura. Cuando el Capitán América es descongelado 10 años después y ve lo que está pasando, dice, esto no es América, yo no peleé por este para que el mundo estuviera así. Se une con Peter Parker, con Falcon y con los otros miembros de la rebelión para enfrentarse contra este Capitán América falso y contra todas las fuerzas del gobierno que están sometiendo al público americano. Y al final, él da un speech precioso, súper ñoño, acerca, creo que lo mencioné la semana pasada, ¿no? Que es que dice, yo peleé por América, no porque América era un país grande, sino porque era un país vulnerable, porque era un país frágil. Y peleé por el bien de este país para que fuera lo que nuestros antepasados querían que llegara a ser. Y eso es un momento muy bonito. Y después una persona se para y empieza a cantar una canción, pero no empieza a cantar el himno nacional americano, ¿no? Porque no sé si has leído el himno nacional americano. Habla de guerra. Durante la guerra de independencia, un hombre hizo un poema, The Star Spangled Banner, donde habla de cómo vino un ataque a un fuerte americano, y a pesar del ataque la bandera seguía ahí, y la bandera estaba destrozada pero seguía ahí, y de eso se trata la canción del himno americano, ¿no? Así como el himno mexicano también es acerca de guerra, ¿no? De hecho es lo primero que dice, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Entonces en general muchos de los himnos nacionales son de guerra, pero curiosamente también hay una canción que se llama America the Beautiful. Y en esta canción habla de lo hermosa que es los Estados Unidos, lo hermoso que es el país, lo hermoso que es los Estados Unidos. Y una persona se para y en vez de cantar el himno nacional, porque el himno nacional ya perdió todo tipo de valor después de que se volvió una dictaduría, y empieza a cantar America the Beautiful. Y toda la gente que está ahí presente, que vio a Capitán América derrotar al Capitán América malo, al Capitán América falso, empiezan a cantar America the Beautiful. Y el Capitán América empieza a cantar America the Beautiful y empieza a llorar. Y ese cómic me llegó. Porque obviamente estamos hablando de lo que podía pasar dentro de un mundo ficticio, ¿no? Por decir, Watchmen. No sé si viste la película de Vigilantes. No sé si te gustaría, en verdad no sé si te gustaría. Pero a mí me gustó la película, pero obviamente el cómic de Watchmen, creo que lo he mencionado aquí. Sí, muchas veces. Y obviamente veces. Conozco el personaje azul porque has amenazado a todos muchas veces en... Exacto, Doctor Manhattan. En no disfrazarte, o no sé cómo decirlo. Hacer un cosplay del Doctor Manhattan, obviamente. Sí. Y déjenme decirles, me veo igualito. Pero no hablemos de eso. Resulta que hay un momento donde el héroe, villano, como lo quieran llamar, Ozymandias, tiene que matar a millones de personas para lograr que el mundo finalmente tenga paz. Eso fue bastante emotivo, porque el tipo hace una locura, pero su locura tiene una razón de ser y una verdadera y un final congruente y un final loable. Entonces eso para mí me afecta mucho. Y también hay otro cómic igual de What If, que es una historia de qué hubiera pasado si esto o aquello hubiera salido diferente. Y hay un número buenísimo que se llama ¿qué hubiera pasado si la mujer invisible hubiese muerto? Okay. Y resulta que la mujer invisible está embarazada de su hijo, Franklin, y está teniendo varios problemas porque su esposo y ella fueron contagiados, o bueno, fueron infectados por rayos cósmicos. Entonces el bebé tiene rayos cósmicos desde la matriz. Entonces el niño está como que tiene esas reacciones muy extrañas. Entonces cada vez que ella está, cuando ella está en, ¿cómo se llama? Labor. Cada vez que el niño como que golpea o patea, ella siente un dolor, bueno, horrible, ¿no? Por toda la carga de rayos cósmicos que tiene el niño. Entonces la mujer se está muriendo. Y los cuatro fantásticos van a buscar la solución a la zona negativa y cuando regresan demasiado tarde. En el cómic normal llegaron exactamente a tiempo para salvarle la vida a ella y al niño. Pero en esta realidad llegan demasiado tarde y la mujer invisible muere. ¿Ok? Y en el momento que muere, Reed Richards, el hombre más inteligente del mundo, se le apaga el cerebro. Ya no puede pensar. Literalmente ya no puede pensar en nada más de todo lo que acaba de perder. Estoy a punto de llorar ahorita, tengo que decirte. Entonces hay un momento donde está... ¿Cómo se llama esto cuando ponen el cuerpo en exhibición para que toda la gente lo vaya a visitar? En inglés es wake. Aquí no sé, pero es como que cuando te vas a despedir de la persona, ¿no? Pues aquí le dicen el último adiós. El último adiós, bueno. Entonces está el ¿cómo se llama? El ataúd de la mujer invisible. Y todas las personas suben ahí a dar su speech. Reed no está ahí. Está ¿cómo se llama? Johnny Storm. Y Johnny trata de dar su discurso acerca de por qué amó a su hermana. Y lo importante que su hermana fue para él. Y no lo puede terminar. Literalmente se pone a llorar y no puede. Se para la mole. Y empieza a hablar de lo importante que era la mujer invisible para ellos. Y dice, esta es la única mujer que se me acercó. Y a pesar de que yo estaba ya berreando acerca de, oh, mi pobre suerte, soy tan feo, y todo fue por culpa de Reed y todo eso. Ella me dice, me regañaba por andar de amargado. Me ponía un delantal y me obligaba a lavar los trastes. Ella era la única que me podía dar una orden. Y yo la obedecía. Así de fuerte era la mujer invisible. Y después lo que pasa es que Reed decide que no tiene nada por qué vivir. Borra todo su trabajo, tira todo su trabajo a la basura, se va a la zona negativa para matar a la persona que lo detuvo y no pudo salvarle la vida a su mujer. Y básicamente va en una misión homicida-suicida. Y cuando lo van a rescatar Namor, Johnny y la mole, dice, es que sin ella no soy nada. Sin ella no tengo nada. Prefiero morir. Y el hombre y Reed se decide matar. Porque sin Sue no tiene nada. Eso se me hace increíblemente emotivo porque habla mucho de la fuerza del amor. Y el gran vacío que terminaría con el que terminaría Reed Richards si no la tiene. También hay otro cómic que se llama Universo X, donde igual la mujer invisible muere y Reed Richards sigue vivo, pero ya no, pero se esconde en el castillo del Dr. Doom y ya no quiere hacer nada. Y resulta que en la primera miniserie, que es Tierra X, que es buenísima, se lo recomiendo muchísimo, el personaje como que al final se activa y decide ayudar a los héroes a terminar con todo lo que está pasando y con el villano que se llama el Skull, la calavera. Pero en la segunda parte aparece de nuevo, el Capitán Marvel finalmente reencarna en forma de un niño, muy parecido como todas las historias del Niño Dios, que va de lugar a lugar ayudando gente. Entonces está el Niño Dios en la forma del Capitán Marvel, protegido por el Capitán América ya viejo, y está llevando al Niño Dios a ayudar a todos los héroes. Y cuando va con Reed le dice, ¿qué harías si te digo que puedo traer a tu esposa de regreso? Y Reed dice, daría mi brazo derecho con tal de tener a Sue conmigo. Y él dice, ok, lo vas a tener que dar. Entonces Alicia Masters, la esposa en esta realidad, en este futuro, de la mole, es una mujer, ¿cómo se llama esta Lorna que hace estatuas? Ella es una escultora. Escultora. Entonces ella, utilizando el brazo derecho de Reed, esculpe el cuerpo, la forma de la mujer invisible. Y utilizando una de las gemas del infinito, la gema del alma, le pone esta versión de niño del Captain Marvel, le pone la gema de alma en el brazo de Reed y el brazo de Reed cobra forma de la mujer invisible. Pero ella no recuerda que estaba muerta. Ella cree que estaba dormida, ¿no? Estuvo todo ese tiempo en el reino de los muertos, pero cuando reencarna ya se olvidó que murió. Entonces abre los ojos y dice, ay, mi amor, tuve un sueño muy extraño. Ah, pero qué bueno que ya estoy bien. Y ella voltea a ver a Reed y Reed nomás está llorando y no puede dejar de llorar. Y ella le dice, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? Y él no sabe qué hacer. Y nomás se le acerca y la abraza. Y como él es elástico, utiliza su brazo izquierdo para envolverla toda. Uh-huh. Y la está abrazando y está llorando. Y ella nomás dice, ¿qué tienes, Reed? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y no sabe. Y a mí, para mí me llega mucho esa historia. porque habla de la fuerza del amor y cómo Reed tiene todo el cerebro, es el cerebro, el hombre más inteligente del planeta, pero sin Sue no tiene nada. Y eso habla mucho de que si no tienes amor, si no tienes corazón, no tienes nada, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, ahorita acaban de aparecer muchos corazones. y eso para mí me dice más que una historia donde se cae la torre gemela. Eso lo vi en la vida real. No necesito que un cómic me lo diga. Yo lo viví. Curiosamente, pasó un día antes de mi cumpleaños. Imagínate. Es cierto. Sí. Pero estabas muy chiquito. Era un bebé. ¿No te espantaste? No, pues un poquito. Sí, ¿no? Sobre todo ver a los adultos y así. A mí lo que más me sorprendió es que parecía que estaba viendo una película de James Bond. O sea, eso no pasa en la vida real. Pero sí, eso fue un día antes de mi cumpleaños, ¿no? Y digo, qué bueno que no fue el 12. Y la gente así. No, bueno. Lo recordaría por siempre. Y tú, ay, Dios. Todo, sí, o sea, si ahorita nadie se acuerda de mi cumpleaños, así para empezar. Así, nadie. Mi papá, sus últimos años de vida, los últimos 7 años de su vida, nunca me felicitaba. Se le olvidaba mi cumpleaños. Es que aparte sabes que estás muy cerca del 14, bueno, del 15 de septiembre y 16. Te estaban preparando la fiesta mexicana. Entonces, sí, exacto. Estoy exactamente entre la más grande tragedia americana y la independencia mexicana. Sí, estoy así como exactamente en medio. ¿No? Pero bueno, esas historias para mí me dicen muchísimo más que la del 11 de septiembre. Claro. Mira, aquí tenemos nuestra amiga Rina, que estuvo con nosotros la semana pasada. Estuvo constantemente mandando y tuiteando, que estaba aquí escuchando el programa. Muchas gracias por venir. Me divertí mucho con ella. A ver si algún día otro de estos días nos acompaña. Sí, estuvo padre el programa. Y ¿sabes qué? Vivo invitando a mi amigo Carlos Galván a que nos acompañe un día. Se rehúsa. No se está trabajando. Los miércoles trabaja. Y me encantaría que nos acompañe porque sus cosplays son geniales. ¿Y por qué no haces un podcast? Voy a preguntar si quiere. Tiene tiempo. Porque sí me gustaría, más que nada para que nos cuente, porque tú lo conoces, aunque no te acuerdas que lo conoces. Claro. ¿Te acuerdas cuando te dio, creo que tu segundo beso, Hugh Jackman? Sí. fue cuando vino Halle Berry y Noel. Ese fue el primero. Fue tu primer beso. Claro. Okay, bueno. Recordarás que cuando estaba, después de caminar la alfombra roja, ajá, se paró y lo estaban entrevistando. Y había unos chicos disfrazados. Sí, los vi. De X-Men. Se acercó uno de ellos, que estaba igualito, uh-huh, a como Hugh Jackman se ve en la película. Y Hugh Jackman le autografió su traje. Ese es Carlos Galván. ¡Wow! Y créeme. ¡Wow! Créeme. Wow. Ese traje, cada vez que puede, lo saca y cuenta la historia. Y cada vez que alguien me pregunta, le digo, sí, yo lo vi. En la pantalla grande. Tú lo viste en vivo y a todo. Yo lo vi porque estaba ahí aguantando que la gente me aplastaba. No me importaba. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Víctor nos comenta que sí, está totalmente de acuerdo que le falta su boxer a la mole. Ah, aquí Paco Panda nos pregunta, ¿por qué Valeria Richards tiene una relación tan estrecha con el Dr. Doom y hasta lo llama tío? Bueno, como tú sabrás, Lorna, después de todos los problemas que hubo con el primer hijo de los Cuatro Fantásticos, Franklin Richards, fue un gran riesgo que se volviera a embarazar la Mujer Invisible. Pero curiosamente, cuando hay amor, de vez en cuando uno tira la cautela al viento y se vuelve a embarazar la Mujer Invisible. Okay. Y de hecho, tratan de salvar a la bebé, pero la bebé muere. Nunca nos dicen si fue hombre o mujer, simple y sencillamente que el bebé falleció. ¿Okay? En otra realidad, en otra dimensión, el bebé sí nace y es una niña de nombre Valeria. Y en esta dimensión, muere Reed Richards, Doctor Doom se vuelve bueno y Franklin, Valeria y Sue se van a vivir al castillo del Doctor Doom y tienen como una relación familiar. Hasta donde yo recuerdo, Sue nunca se vuelve a casar, no se casa con Doom, pero tiene una relación amistosa y él está criando a sus hijos. Y de los dos hijos con la que tiene la relación más estrecha es con Valeria, porque Valeria obviamente no conoció o tuvo muy poco trato con su padre. Okay. Esta Valeria viene a nuestra dimensión, a la Tierra 616, y tiene varias aventuras con todos ellos. Y su nombre, en vez de ser Valeria Richards, era Valeria Von Doom. Si estoy en lo correcto, Valeria es el nombre del primer amor del Dr. Doom. Okay. Pero eso, si me lo podrías checar, porque no creo que su madre se llame... Okay. Vamos a checar esto, porque su mamá no se llama Valeria. Entonces déjame checar, nomás confirmar. ¿Cómo se llama la mamá del Doctor Doom? Vamos a ver. Busquemos. A ver, vamos a ver si tú lo encuentras primero que yo. ¿Dónde está? Maldita sea. ¿Por qué no lo...? Deberían de ponerlo de una manera que lo puedas encontrar bien rápido. A ver, ¿dónde aparece? No, tiene que pasar... Cynthia Von Doom. Cynthia Von Doom, exactamente. Entonces, Cynthia es la mamá, entonces Valeria es su primer amor. Entonces obviamente le pone el nombre a Valeria de su, era su primer amor. Resulta que cuando viene al universo 616, Valeria Von Doom tiene varias aventuras y en una de esas aventuras ella se reduce a energía. Y esta energía se iba a ir a su propio, a su propia dimensión o iba a desaparecer por completo. Pero antes de desaparecer, esta energía entra al vientre de la mujer invisible. Y la mujer invisible se reembaraza de Valeria. Ya había perdido el bebé tiempo atrás, pero ahorita se reembaraza de Valeria. Ya estaba, cuando ella entra a su cuerpo, ya estaba como que, no sé, en su octavo mes. Entonces solo gesta en su estómago por un mes y ya va a nacer. Cuando va a nacer, Johnny, la Mole y Reed están ocupados. Entonces Doom tiene que entrar al quite y Doom es el que recibe a Valeria. O sea, él es el que hace el parto para que la niña pueda nacer bien. Pero pide una cosa a cambio. Que él le va a poner el nombre a Valeria. Dice, yo te ayudo con el parto, pero yo le tengo que poner el nombre. Y Sua acepta. Y me encanta porque cuando llegan Johnny, Reed y la Mole, llegan ahí corriendo ¿qué era el Force Freedom Plaza? Yo creo que ya estaban de nuevo en el Baxter Building. Llegan y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo Doom aquí? Y le comentan, ¿no? Pues lo que pasa es que Doom vino a ayudar con el parto y él va a nombrar a la niña, porque ese fue el trato que tuvo con Sue. Y me encanta que en ese momento dice Johnny, ¡no, Dios mío, Sue, ¿qué has hecho? Y se voltea a Doom muy enojado y le dice, estúpido, Sue sabe que yo soy un hombre con clase, que soy un caballero y no le voy a poner a la niña Duma o alguna estupidez así. No, pues no. Le voy a poner un nombre hermoso y su nombre será Valeria. Y tú dijiste, ¡ay, qué padre! ¡Qué lindo es Doom, ¿no? Ayudó a que nazca la niña y le puso un nombre bonito. Y todos pensábamos que lo había hecho totalmente de una manera filantrópica. Pero, sorpresa, no. Él lo hizo para que la niña y él estuvieran ligados a un nivel emocional, a un nivel de alma, para que en algún momento dado él pudiera utilizar sus poderes mágicos para utilizarla a ella como una bomba, una enemiga contra su propia familia. Entonces, ella pensaba que estaba haciendo las cosas normal, pero lo estaba haciendo todo porque la estaba controlando Doom. Eso pasó cuando lo escribe Mark Waid, el título. Y básicamente lo que tienen que hacer, tienen que hacerle un exorcismo a Valeria para que ya Doom no pueda poseerla. ¿Okay? Y después, mientras pasa todo esto, resulta que descubrimos algunas cosas, ya cuando Jonathan Hickman estaba escribiendo el título, que Valeria, a pesar de su corta edad, es tan inteligente como Reed Richards. En el caso de Franklin es más como su tío. Es más imaginario, es más cotorro, es más atrevido, es más aventurero y es el mutante más poderoso de todo el universo Marvel. Pero en el caso de Valeria, ella es mucho más recatada, mucho más pensativa, mucho... Si uno es extrovertido, ella es mucho, mucho más introvertida. Es igualita al papá. Y en algunos casos ella decidió que el papá no estaba haciendo las cosas correctas para que el mundo mejore. Abandona a su padre y a su familia y se va a vivir con Doom para que Doom y ella juntos hagan del mundo un lugar mejor. Y después descubre que Doom es un mentiroso y que no lo estaba haciendo y por eso regresa. Pero más que nada le dice tío, porque él fue el que la nombró, y de alguna manera u otra, pues en su momento la poseyó y la utilizó contra su propia familia, pero bueno, ya todo eso ya se resolvió y ahora ya tienen una amistad. Pero a pesar de su amistad, ella de vez en cuando se da cuenta de que su tío no es tan buena persona. A ver, Fabián Medina nos dice, saludos, quisiera saber cómo te sentiste por el trato que tuvo Mary Marvel en todo camino hacia Final Crisis incluido. Pues básicamente no sé si tú recordarás, Lorna, que seguro no porque no lees cómics. No. Pero lo que me informaré ahora. Corrompen a Mary Marvel. Y la corrompen de tal manera de que en vez de utilizar un traje rojo con amarillo o blanco con amarillo, empieza a utilizar un traje negro totalmente, pegadísimo, de cuero, con una micro minifalda estilo, ¿cómo se llama? Porrista. Uh-huh. Unas botas gigantescamente largas, estilo Dominatrix. Uh-huh. Y se vuelve mala, ¿no? La corrompe. Entonces ya deja de ser Mary Marvel, se vuelve Black Mary Marvel. Me gustó que hicieran eso porque nunca se habían tomado riesgos con los personajes de hacerlos villanos. Y me gustó ver cómo este personaje, que normalmente es muy puro, casto, inocente. La palabra en inglés sería naive, ¿no? De hecho, es una de las pocas mujeres que en los cómics se ha establecido que es todavía virgen. Nunca ha tenido relaciones. Ella está esperando a casarse para tener relaciones. Entonces, me gustó este cambio que le dieron al personaje, porque era agarrar un personaje totalmente virginal, totalmente blanco, caro y pusto, ¿cómo se llama? Casto y puro, es lo que quería decir. Y llevarlo, me confundí, y llevarlo totalmente al otro lado, ¿no? A 180 grados, o como dice mi prima Yamile, a 380 grados, 360 grados. Una vez dijo eso. Sí. El cambio fue total, de 360, yo, perdón. Un cambio total de 360. Creo que quiere decir 180. Y me regañó. Ok. Porque es que ella lo tenía distinto. No, porque ella fue a una escuela técnica y yo no. O sea, ella terminó. Okay. Ambos terminamos la prepa, pero ella estudió la escuela técnica, entonces ella sabía más que yo. Okay. Que ella también, obviamente, en algún momento se refirió a un cubo como teniendo cuatro lados. Entonces, y también dijo al aire, en nuestro programa de radio que teníamos, uno más uno es igual a cuatro. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo en los grillitos aquí en tu radio online? Te puedo decir, ¿no? Dijo muchas otras cosas muy brillantes. Por eso una vez dijo que podías llegar a Italia a través de tren. De México a Italia en tren. Mira nada más, va a ser increíble el viaje. No sé. Es maravilloso. Bueno, a lo mejor si viajas en mapa, los Muppets. Fue esos momentos que yo decías, wow. Yo no sé mucho de geografía, no sé mucho de matemática, pero veo que hay gente más perdida que yo. Eso me hizo sentir bastante bien. Pero bueno, retomando, me gustó ese cambio que le dieron al personaje. Y también debo decir esto, y eso hablo creo que por todos los hombres que nos gustan los cómics. Qué sexy se veía ese traje. De hecho, hay una chica que se llama Riddle, que tiene una página, es una cosplayer profesional. Ella le invitan a varias convenciones. Y de hecho, la he visto todos los años que he ido a la Comic Con. Súper linda persona. Ella tiene un traje de Mary Marvel. Y se ve increíble con ese traje. Porque ella le mete muchas ganas a sus trajes, a su maquillaje, a todo eso. Y es una cosita de ese tamaño, Lorna, en serio. ¿A poco? Sí, esta es súper, súper, súper chiquitita. Pero cuando se pone ese traje de Mary Marvel se ve increíble y en serio me gusta mucho el traje. Yo chequeé la Facebook, para buscas en su Facebook es Riddle's Messy Wardrobe, okay. Que básicamente es el closet muy revuelto de Riddle. Entonces me encanta. Tú si quieres poner más Black Mary Marvel y de seguro aparece ella. Pero bueno, sí, ya entonces, encontré. Me gustó ese cambio y me gustó mucho el traje. Pero obviamente ya todo regresó a su normalidad. Dice acá, Huereque Star-Lord, dice, la Wikipedia en inglés tiene más información, jajaja. Ese es. Y esa es ella. Y resulta que aquí nos dice Huereque Star-Lord que la Wikipedia en inglés tiene mucha más información. Recordarás que la semana pasada estabas tú checando nuestro... Sí. Y yo lo que le dije, bueno, la razón por la que hicimos lo de Wikipedia fue por dos razones. Primero, Lorda tiene que utilizar lo que es más fácil para cualquier mexicano, que obviamente sería la versión en español, claro. Que contiene menos información, obviamente. Exacto. Y eso habla de que si algo como Impossible Man, mucha gente que no sabe de cómics, pero solo sabe de Wikipedia, no va a poder hablar en sus programas acerca de eso. Y también dije que fue, cada vez que utilizamos lo de Wikipedia, es como una burla a todos los youtubers y a todos los podcasteros de cómics, que no tienen experiencia real de cómics, lo único que hacen obviamente es leer Wikipedia y escupir los datos de Wikipedia, lo cual a mí se me hace como que la peor manera de hacer un programa, porque no son conocimientos reales, no es pasión real, ¿no? Lo están haciendo, por decir, sé que pueden contestar preguntas acerca de quién es Impossible Man, quién es Captain Marvel, pero si alguien te pregunta cuál es el cómic más emotivo, ¿cómo lo vas a poder decir si no has leído los cómics? No. ¿No? Entonces, pero bueno, cada quien debe de leer, ver, escuchar lo que cree y considere que es lo mejor para ellos. Y a veces, Comic Manía, no ese es el programa. A ver, GF nos dice, hola Joey, ¿cuál es el origen de Capitán Marvel y cuáles cómics de él recomiendas? Bueno, creo que dije los orígenes de todos los Capitanes Marvel. Cómics recomendables del Capitán Marvel que grita Shazam, tendría que ser Power of Hope, que es un cómic precioso, del poder de la esperanza se llama, y también The Power of Shazam, que es un hardcover muy bonito, del poder de Shazam. Ambos son bastante buenos y el arte es precioso en ambos. Y ya no hay muchas cosas más que recomendar del personaje, desafortunadamente. Sus apariciones en la JSA fueron bastante lindas, pero pues obviamente en lo que las encuentres va a ser un poquito difícil. En el caso de Capitán Marvel, que todos conocemos de Marvel, sus mejores historias son las que escribe Jim Starlin. Creo que hay un TP donde puedes conseguir todas sus apariciones escritas y dibujadas por Jim Starlin, que es lo único que vale la pena. La novela gráfica llamada La Muerte del Capitán Marvel es bastante buena. De todos los demás Capitanes Marvel, pues yo creo que te puedo recomendar los números más recientes de Carol Danvers como Capitán Marvel, escritos por Kelly Sue de Konik. Creo que te van a gustar bastante. Y hay una historia por ahí son tres números, que se llama The Untold Legend of Captain Marvel. Nunca se ha juntado en TP, pero los números sueltos son muy fáciles de conseguir porque nadie los quiere. Eso te los recomiendo bastante. Alberto García dice, necesito un instructivo para usar el Soho Chat. Y le comenté que ya no estamos usando el Soho Chat, entonces no. Que no se preocupe. Víctor Torres Void dice, cantaste épico. ¿Sabes que Lady Loki todavía no ha escuchado la canción que le dediqué? Imagínate, le reventé los tímpanos a todos los perros que nos circulan a 10 metros a la redonda y no he escuchado de la canción, ni modo. Ah, obviamente Rina también siguió aquí mencionando que estaba en el programa, muchas gracias. Muchas personas, mira, de hecho no lo vas a creer. Recordarás que mencioné que entrevisté al doctor Travis Langley, el escritor de Batman and Psychology, A Dark and Stormy Night. Pues lo entrevisté, puse el video en Comic Manía y obviamente yo lo tengo ligado para que todo lo que aparezca en Comic Manía MX aparezca en el Twitter de @ComicManiaMX. Entonces apareció ahí, no sé cómo el doctor lo encontró y él retuiteó nuestra entrevista. Muchos de ustedes se quejaron de que la entrevista está en inglés, pero una de las razones por las que la retuiteé, perdón, la hice en inglés, fue para que no solo tuviera gente viéndola de habla hispana, sino para que todo el mundo la pudiera ver. Claro, la pudiera ver, claro. Si yo le hago la entrevista solo en español, la gente que escucha Comic Manía la iban a ver y nadie más. Posiblemente algunas otras personas le iban a ver. ¿Pero la subiste a YouTube? Yo no la subí a YouTube, la subí Fantástico a YouTube. Ah, porque ves que automáticamente aparecen los subtítulos. Subtítulos, entonces sí. Pues no hay problema. Pero está en YouTube. La cosa fue que en vez de subirla yo, que yo no tengo ni un seguidor en mi página de YouTube, se la di a los chicos de Fantástico, que tienen más seguidores. Y a mí lo que me encantó es que estaba checando y tenía 16 likes, así manito arriba, y 16 no likes. Y digo, ¿qué fue lo que no les gustó? Que lo hice en inglés, nada más simple, sencillamente que les caigo mal. Como que no lo entiendo. Dislike. No, yo creo que nomás les caigo mal, Lorna. Pero lo bueno fue que el doctor Travis Langley. Le ¿sabes gustó. Qué es lo que me encanta? Que seguramente han de sacar quotes. Como dijo en una entrevista, Fulanito. Ah, claro, pero nunca me dan crédito a mí. Pero bueno, exacto. ¿Cuándo me han dado crédito a mí? Manuel nos dice: pues saque. Ah, bueno, resulta que hay ahí un rumor. Ya has visto, no sé si ya lo viste, pero yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron. El trailer de Suicide Squad, donde Jared Leto aparece como el nuevo Joker. Hay un rumor que ese no es el Joker original, es un segundo Joker. Un Robin queda loco y se transforma en el nuevo Joker, ¿ok? Ya sea el primer Robin, Dick Grayson, o el segundo Robin, Jason Todd, o el tercer Robin, Tim Drake, dejará de ser Robin y se transformará en el Joker. Yo siento que eso no es necesario. El Joker es un personaje tan importante, tan fuerte, tan épico, que no necesitamos que alguien finja ser él o se pinte como él. Él es él y punto. No necesitamos a otros personajes haciendo eso. Pero se ha vuelto muy popular ese rumor porque todos los rumores, como te digo, se vuelven populares. Por decir, hubo un rumor que Ultron, creado por Bruce Banner y Tony Stark en la película de Age of Ultron, no fue idea de Tony Stark. Fue una idea de, ¿cómo se llama? De Hank Pym, el primer Ant-Man. Empieza esta idea de hacer una computadora con conciencia, abandona la idea y Tony Stark toma la idea y empieza a trabajar, ¿no? Y ese rumor fue súper popular. Vimos la película y la palabra Hank y la palabra Pym jamás son mencionados en el mismo momento que alguien dice algo de Ultron, ¿cierto? Sí. Bien. Después hubo otra teoría que he mencionado varias veces, que se me dice la teoría más ridícula del mundo, que iban a agarrar el brazo mecánico de Tony Stark, el que constantemente lo está fumigando con el extinguidor, y que ese brazo mecánico se iba a transformar en Ultron. Eso tampoco pasó. Nada que ver. Pero es el problema de los rumores de internet. Empiezan a crecer a tal nivel que hasta yo me confundo. No sé si tú sabes, pero alguien hizo un increíble... No tienes idea lo increíble que está... un trailer falso de Capitán América 3. Okay. Jamás en mi vida había visto un trailer tan bien hecho y es falso, es totalmente falso. Mueven la cámara, entra y sale de foco, ponen los gritos de la gente a su alrededor. O sea, es uno de los mejores trailers. De hecho, yo lo subí, lo compartí. Bernardo me comentó que el trailer era falso. Y dije, ¿sabes qué? Será falso, pero está tan bien hecho que lo voy a dejar. Y fue cuando alguien me dijo... wow, lo que esta página hace para conseguir likes. Cuando yo no lo hice por conseguir likes, lo hice para compartir. Claro, ¿no? Pero hay gente que siempre es, pues siempre son troles. Entonces, ¿sabes lo que le dice este troll, Lorna? Lo bloqueé de la página. Entonces, obviamente. Ah, ¿sabes qué? Vete al demonio. Pero me dio mucha risa, ¿no? De que me acusaran de algo que pues, yo no hice a propósito. Y de hecho, después de que Bernardo me dijo que era falso, yo menciono, postdata, es falso. Pero me gustó tanto cómo lo hicieron que lo dejé. No, como diciendo, ¿sabes qué? Para todas las personas que van a hacer un trailer falso, háganlo así. Claro. Van a engañar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, básicamente el rumor más reciente es que no es Joker, sino que es un Robin. Y ya dijo Zack Snyder que eso no es cierto, ¿ok? A ver, Alfredo Rodeo, aparentemente está igual mencionando algo acerca de este trailer falso. Tiger Jerusalem dice que el trailer se ve falso. Yo le dije, sí, es falso, es totalmente falso, pero aún así se me hizo bastante gracioso. Dice acá Carlos Gersain, yo vi dos preguntas. ¿Cuál cómic de Flash me recomiendas? Y dos, ¿por qué Sharon mató al Capitán América? Muy simple, Flash, todo lo que escribe Mark Waid, empezando con Born to Run, que es la primera historia o el origen de Kid Flash, Wally West, buenísimo, y de ahí en adelante se lanza a hacer cosas bastante buenas Mark Waid. Y Sharon mata al Capitán América por la simple y sencilla razón, de hecho ni lo mata, le dispara con una pistola que hace que su mente se vaya a través del tiempo y el espacio para revivir sus propias aventuras. Sharon Carter, la novia del Capitán América, es hipnotizada por el Dr. Faustus, un psiquiatra que es enemigo del Capitán América. La hipnotizan para que ella haga cosas que no haría normalmente, y obviamente lo que hace es dispararle al Capitán América. Warek Star-Lord, bueno, él y yo seguimos ahí platicando acerca de por qué hice mi chistecito acerca del Wikipedia. Ciudad Gótica nos mandó un increíble banner celebrando la vida, no la muerte, celebrando la vida de Yvonne Craig, la primera chica. Y lo mismo hizo nuestro amigo Israel, muchísimas gracias, jóvenes. Un buen de gente retuiteó que el programa estaba a punto de comenzar a las 5:30. Y claro, es el día que yo decido comenzarlo tarde. Gracias, muchachos. Ernesto Huerta dice, Master Joey, leí una reseña de un cómic que se llama Deathmatch, de Paul Jenkins. Dicen que es bueno, pero prefiero tu opinión. Yo sé que de vez en cuando parece que yo leo todos los cómics del mundo, pero no. No tengo tanto tiempo en mi vida para leer todos los... Créanme, me gustaría, pero no tengo tanto tiempo. No he leído Deathmatch, lo leeré para decirte qué me parece. Vi unas imágenes y no me gustaron porque se me hace como que es un Punisher de descuento, ¿no? Como un Punisher que comprarías en Walmart. Se me hace como que muy similar a lo que he visto antes. Y Paul Jenkins, desafortunadamente, es un buen escritor, pero es un escritor muy lento. Y nada de lo que yo he leído de Paul Jenkins me ha dejado satisfecho. Entonces, honestamente, no sé si me vaya a gustar, pero con gusto lo leo y te digo qué me parece. No te prometo leerlo la próxima semana, pero cuando tenga chance lo leeré y te comentaré. Lorna, son las 7:09. ¿Nos vamos a un corte musical? ¿No? Para que dediques de tu corazón. Sí, ¿con qué? ¿Cuál es la siguiente canción que va? ¿De quién es? ¿De qué? ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. ¿Sí, esa o quieres la otra? Sí, esa. Curiosamente, esta canción la voy a poner. No se va a acordar. Pero nos conocimos, Lady Loki y yo, nos conocimos en agosto. Y obviamente se acercaba a mi cumpleaños. Uh-huh. Y cuando fue mi cumpleaños, esta fue la canción que me dedicó. Qué lindo, ¿no? No creo que se acuerde, pero ella, estamos en agosto, se acerca mi cumpleaños y bueno, te la dedico a ti, nena. Mi querida Lady Loki, espero que estés escuchando el programa, que no te haya aburrido demasiado. Conste que no he gritado una sola vez, ¿eh? Conste que no he gritado. Pues vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. No se vayan a ninguna parte. Showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? canción como me da, bueno, por la connotación en la que expliqué de cómo la escuché. Claro, claro. Pero afortunadamente, a diferencia de Here Without You, tiene una vibra tan alta que se me tranquiliza. De hecho, me encantó. Además, como dime, te decía, me recordó un anuncio de ropa de hombre. Ay, Lorna, en serio, ¿por qué todo lo arruinas? Todo lo arruinas. Lo siento. Yo estoy hablando de cosas lindas, que es la primera canción que me dedica. Nuestra relación estaba empezando, estaba en su juventud, ¿no? Y me dije que qué linda canción. Y yo me acuerdo que le escribí. ¿Cómo dije? Me trato de mandar algún mensaje secreto con esta canción. Ya obviamente hablamos. Una súper linda. Súper lindos momentos y tú me lo arruinas de esa manera. Ay, pero no importa. Seguro. No importa. Bueno, pero tienes el cuerpo, podría salir en el anuncio. Ya, afortunadamente. ¿Eh? Porque me acuerdo que en el 2013 fue cuando fui a San Diego Comic Con y nadie me pidió una foto. Pero afortunadamente eso ya es del pasado. A ver, vamos a ver. Y vamos a ver, Víctor Torres Boy dice: ¿podrías explicar el origen del Capitán Marvel? Creo que no es justo que la mayoría no lo conozca. Pues ya lo expliqué, ¿no? Entonces ya no hay que volver a recomendar. No solo expliqué el Capitán Marvel, expliqué de todos los Capitanes Marvel, de DC y de Marvel. Dice Víctor Virruete, dice: saludos desde Polanco, nublado con lluvia. Oye, no estamos tan lejos, dinos por favor todo el clima. Pues ¿quieres que lo haga con la voz de locutor? Por favor. ¿Cómo están todos? Gracias por estar escuchando tu radio online. Este programa es Comicmanía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Me acompaña hábilmente la bellísima Lorna. Son las 7:15 de la tarde. Y nos informa nuestro buen amigo Víctor Viruete que en Polanco está nublado con lluvias intermitentes y sin tráfico sobre Mariano Escobedo. Víctor, antes la mole reportando. Muchas gracias. ¿Sabes qué? En buenísima onda creo que puedo ir a una sesión de FM. Hacer esta audición y creo que me quedo. Fácil. El problema va a ser que se me va a quedar pegado porque, sabes, cuando yo voy al sur, al sureste, cuando voy a visitar a mi familia a Cancún, especialmente a Mérida, se te pega. Se me pega el acento meridano. No sé si lo conocen, pero va algo así. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Moisés. Estamos hablando ahorita del mundo de los cómics. Así de feo es. Digo, tengo primos que no viven en. Mérida es una ciudad medio metropolitana, pero hay un pueblito que se llama Tella, ahí nació mi mamá. Es un pueblo literalmente bicicletero, no hay carros, hay pura bicicleta. Y mis primos hablan peor que lo que acabo de decir. Okay. Y se te pega sin querer. Entonces tienes que, como que en serio, estar concentrado para que no se te pegue, porque yo siento que es un acento bastante feo. A pesar que mi papá decía que es un acento hermoso, porque le tienes miedo a tus raíces. Le digo, papá, tú no hablas así tampoco. Yo no puedo hablar así, tengo que hablar de mejor manera. Ernesto Huerta nos dice lo siguiente: en un podcast recomendaste Némesis, pero encontré dos, uno de Mark Millar y otro es Némesis de Warlock. No es ninguno de estos. Ahí te va. Y después me manda otro Némesis. Creo que este es el Némesis. Creo que es este Némesis. Y si es, ¿por qué lo recomendaste? Bueno, déjame ponerle un favorito al Némesis. Ahí te van. Némesis de Mark Millar es un cómic bastante divertido, muy asqueroso. Si te gusta Punisher, si te gusta Ultimate, si te gusta Kick-Ass, te va a encantar Némesis. Némesis es básicamente Batman si fuera villano, ¿no? El personaje se viste como Batman, nomás que en vez de vestirse de negro, gris y negro, se viste totalmente de blanco. Y es un maestro criminal que mata todo lo que se le pone enfrente. Se enfrenta contra un capitán de la policía y el capitán hace lo posible por atraparlo, pero hace todo hasta lo imposible para que este capitán sufra a un nivel psicológico y emocional. Chécate lo que le pasa a este pobre capitán Lorna. Él tiene una hija que es un poco promiscua. Okay. Y tiene un hijo que es gay. Némesis, para atacar a un nivel psicológico, cerebral, emocional al capitán y a su esposa, rapta a sus hijos. Utiliza materia genética de su hijo para impregnar a su hija. Entonces la nena, la hija de este capitán, está embarazada de su hermano. Oh, y van a tener un bebé que es un producto de incesto. No sé si tú recordarás que hubo una película mexicana que tuvo ese tema. No me acuerdo. Pero... Sí, no, es que nadie la vio porque es malísima. No. uno de mis amigos trabajó en la película y básicamente son niños de un papá rico que tiene una relación cuasi incestuosa. O sea, que al niño le gusta su hermana. Y la chica que contrataron para ser la actriz es muy bonita. Entonces como que tiene, hay esta relación como de que me gusta mi hermana, pero no podemos hacer nada acerca de ello. Los niños son raptados y los secuestradores obligan a que tengan relaciones los niños. Se me hace ridículo, ¿ok? Porque lo que normalmente hace un secuestrador es viola a sus víctimas. No le pide a sus víctimas que tengan... Es ridículo. Pero la mayoría de películas mexicanas que quieren ser muy intensas y sensacionalistas terminan siendo estupidísimas. Creo que Cantinflas fue un buen ejemplo, que la fuiste a ver pensando que iba en serio a tratar de hacer... No. ¿Sabes cuál me acaba de decepcionar horrible? ¿Cuál? La última de Cecilia Suárez. ¿Elvira? Ajá, horrible película. Bueno, Lorna, con ese elenco, ¿qué esperabas? No, horrible. Digo, pero, Cecilia ¿es pretenciosa? Suárez... ¿Pretenciosa? No, Cecilia Suárez es una gran actriz. Es muy buena. Pero la historia es horrible, mala. Yo creo que era muy buena en sus primeras actuaciones, porque era, ella era una modelo que empezaba intentando ser actriz. Sí. En la de... ¿cómo se llama esta? No sé qué, Pudor y Lágrimas. Sexo, ajá, Pudor y Lágrimas. Sí. Me gustó mucho su trabajo. El de ella... ¿Y cuál otro? ¿Y el de la chica esta que también canta? Susana Zabaleta. Ellas dos estuvieron bastante bien. Todos los demás es para matarlos. A todos. Especialmente el que se volvió más famoso de ellos. Este, ay, Dios mío, es para matarlo. O sea, hasta su vestuario, su vestuario está sobreactuando. Él está sobreactuando, pero su vestuario sobreactúa también. Pero bueno, ellas dos estuvieron bastante bien. Y después, Damián Bichir y ella hacen otra película que es horrible, que se llama Todo el Poder. Pero ella está bastante bien. Y después se volvió una superestrella y para de contar, ¿no? Pero bueno, yo por eso ya no veo películas mexicanas, porque sé cómo son, pretenciosas. No, y yo dije, voy a dar una oportunidad, hay que apoyar el cine, guacha guacha. No, o sea, yo estaba como todo en medio de la película, dije, ya, ¿qué hora se va a acabar? Yo me acuerdo que dijo una vez, hay un tipo que es comentarista, Villalobos se llama. Horacio Villalobos. Como persona creo que es una mala persona, o sea, creo que es demasiado gay para ser real. Es too much. Pero lo curioso es que me gustaban sus opiniones de cine, porque de cine sí sabía. Y lo que más me gustaba que decía cuando criticaba al cine mexicano, decía, me enferma la gente que, no lo digo para agredirte, dice, me enferma la gente que dice que hay que ir a ver cine mexicano para apoyar el cine mexicano. Sí, sí. Dice, el cine mexicano no es un niño del Teletón que necesite la ayuda de todos. El cine se tiene que defender por sí solo. Y si la película es buena, la gente irá a verla. Si la película es mala, la gente no debe de ir a verla para que ese tipo de películas no existan. Mal que bien, Amores Perros no me gusta. Pero, es bueno, pero está muy bien hecha. Sí, claro. ¿No? Sí. Está mal editada, está mal actuada en algunos casos, se da sus tacos de importancia. Uh-huh. Me gusta mucho más 21 gramos y sin duda Babel es una de mis películas favoritas. Pero Amores Perros da ese primer camino. Solo con tu pareja es genial. Ah, sí, me encanta. Amo esa película. Sí. Cronos es perfecta, es una de las mejores películas de este Guillermo del Toro. Entonces, esas películas yo las recomiendo y digo que son bastante buenas. Solo con tu pareja, visualmente. No, ¿cómo se llama? Y tu mamá también. También. Visualmente me encanta. Pero la película y las actuaciones es para matar literalmente a alguien. Diego Luna es patético. ¿Cómo se llama? Gael García Bernal es para ahorcarlo. Y la chica que sale ahí es una brillante actriz, pero ahí trabaja mal. Se me olvida su nombre, pero es una actriz española, me encanta su trabajo. De hecho, si la ves en el laberinto del fauno, su actuación es genial. Pero bueno, traumó esta película. Sí. Pero donde voy con todo esto es eso, ¿no? De que yo detesto las películas mexicanas por eso. Pero bueno, hubo una película mexicana que tuvo este tema, de que son los niños secuestrados y tienen relaciones sexuales por obligación, los rescatan y obviamente están como que dañados emocionalmente. La niña, porque no puede pensar que eso haya sucedido, pero el niño lo disfrutó. Y como que quiere que vuelva a ocurrir. Y aparentemente de eso se trata la película. Tiene el nombre de los dos protagonistas. No me gustó la película, no la vi. Y ni mi morbo hizo que yo la viera. Pero bueno, en este cómic de Nemesis de Mark Millar sucede eso y muchísimas cosas más. El arte de Steve McNiven está precioso. Te recomiendo ese cómic, te va a gustar. Pero es muy grotesco. El Nemesis The Warlock fue escrito por Pat Mills, dibujado por Kevin O'Neill. No es un cómic que yo haya leído, es un cómic inglés, es un cómic un poco difícil. Pat Mills tiene graves problemas con los superhéroes, odia el género de superhéroes. Hizo un cómic llamado Martial Law, donde es un hombre que básicamente lo que hace es matar a hombres en spandex, que es básicamente su idea de lo que piensa del universo DC y Marvel. De hecho, en la primera miniserie de Martial Law, procede a matar a Superman y a todo su séquito. Entonces, no sé si ese tipo de cómics te gustan de Pat Mills, pero el que tú mencionas, que es Tom Tresor, alias Nemesis, que fue un backup en el cómic de Brave and the Bold. Existía el cómic de Brave and the Bold. Normalmente eran como, no sé, 28 páginas. 20 páginas eran una aventura de Batman con alguien más. Y las últimas 8 páginas eran de Nemesis. Y Nemesis básicamente es James Bond con un poquito de Batman. Él y su hermano entran a trabajar a una agencia. Sus padres mueren. Su padrino los adopta. Y su padrino es un agente secreto. Ellos admiran tanto a su padrino que deciden entrar a esta agencia secreta. Tom está en lo que se llama Research and Development. ¿Cómo se llamaría eso? Research and Development. Es el que hace los gadgets. ¿Te acordarás en todas las películas de James Bond? Sí, claro. Había un viejito que hacía los gadgets, o sea, que hacía todas las cosas que utilizaba James Bond. Él sería el Research and Development. Claro. Y Tom Tresor, Nemesis, trabajaba haciendo eso. Podríamos llamarlo desarrollador. El desarrollador de todas las armas. Exacto. ¿No? Y era el mejor de todos. Y su hermano es un agente de campo. Unos villanos agarran a su hermano, le lavan el cerebro y hacen que su hermano mate a su padrino. Entonces está la muerte de su padrino más el deshonre del nombre Tresor por parte del hermano. Entonces él decide que las escalas de la justicia han perdido su balance. Entonces él decide poner balance otra vez. Y de un lado está el nombre de su padrino y del otro lado está el nombre de todos los villanos que son responsables por hacer que su hermano se vuelva malo y que sucediera y pasara esto. Entonces lo que pasa es que él agarra balas y cada bala tiene el nombre de un villano. Y cada vez que él logra meter a un villano a la cárcel o matarlo o hacer que alguien lo mate, pone esa bala en la balanza contra el nombre del hombre que lo crió. Y de esa manera tiene que poner la balanza en orden. Tiene un team up con Batman, que es bastante divertido. Y en su historia final tiene un team up con Batman donde él muere. Y Batman lo que hace es va a la casa de Tom Tresor y pone en las escalas de la justicia, de un lado el nombre del padrino y del otro lado el nombre de Némesis. Y diciendo, un hombre bueno murió para vengar la muerte de otro hombre bueno. Entonces dos hombres buenos murieron y ya estamos todo en balance. Es bastante triste el cómic, pero me encantó, lo amé y quería que regreses. Algún día pienso hacer el ¿cómo se llama? El cosplay de Tom Tresor, Nemesis, que como podrás ver está increíblemente tapado, pero me gusta mucho el personaje. Pero también lo puedes hacer body paint. Claro que me puedes hacer todo negro, ¿no? Entonces resulta que yo lo que hice fue me compré dos copias de Brave and the Bold. Una fue para ser parte de mi colección y la otra recorté las últimas 8 páginas y las junté todas y tengo como un TP, un librito de puros cómics de Nemesis. Y me encanta, es imposible conseguir los números, es literalmente imposible conseguirlos. Si los consigues, qué bien, pero es casi imposible. Nunca hicieron un TP y a nadie le interesa el personaje excepto a mí. Pero lo amo, y lo amo por eso, ¿no? Porque es un hombre, al igual que Batman, que pone toda su vida en riesgo para compensar la muerte de una persona que él no pudo salvar, ¿no? Y lo bonito es que después de eso, lo reviven en Suicide Squad por John Ostrander y hacen cosas bastante interesantes con él. Después desaparece otra vez. Y después aparece en un número de Eclipso, muere. Aparece en un número de Gatúbela, muere. Y finalmente aparece en Wonder Woman y se vuelve el novio de Wonder Woman por como 3 cómics. Okay. Y ya volvió a desaparecer. Y vamos a ver, a Víctor Viruete dice: Joey, somos más fans de La Legión y Valor, Psycho, Nightboy y Anexas. Legión Forever, Legión Lives Forever, Valor Forever, uno de los mejores cómics creados. Mira. Somos más miembros de la Legión. Y obviamente el hashtag sería Long Live Legion. Es que en serio es lo que siempre decían los legionarios al final de sus aventuras. Cuando vencían a los villanos, ponían todas sus manos en el centro, las subían y decían Long Live the Legion. Larga vida a la Legión, ¿no? De hecho, no sé si tú recuerdas, porque no viste todos los episodios de Smallville, ¿verdad? No, nunca vi Smallville. No me digas, no. En la primera... En todas partes aparecía encuerado Tom, ¿cómo se llama? Tom Welling. Fíjate que nunca me atrapó. ¿En serio? Está todo tronadísimo, ¿no es tu tipo? No. Bueno, ya veo que no. Eso pensábamos que era tu Eso tipo. Eso pensábamos, pero no. No. Bueno, resulta que Tom Welling, cuando estaba perdiendo mucho rating la serie, empezaron a meter cosas de cómic. Y obviamente hay un episodio, donde los tres miembros originales de la Legión de Superhéroes, que son Lightning Lad, Cosmic Boy y Saturn Girl, van al pasado y tienen una aventura con Superboy. Y me encanta, o sea, no es el mejor episodio de todos, pero está bastante bien escrito y me gusta muy bien. Me gusta lo suficientemente bien. Y lo curioso es que el actor que hace de Lightning Lad y la actriz que hace de Saturn Girl son 2-3. Pero el chico que hace de Cosmic Boy, me encanta su trabajo, porque en serio se la cree. Y al final, cuando él dice, bueno, nos despedimos Superman, nos veremos en el futuro, long live the Legion, y se van al futuro. Y dije, ah, qué bien hecho, qué bien hecho. Víctor Viriota también nos dice, es por esas grandes historias que cuentas, la primera familia no merecía el bodrio de la película que hizo Fox. Qué tristeza, acabo de contar dos lindas historias de los Cuatro Fantásticos. Y sí, nunca utilizan eso para contar las tres películas que ha hecho Fox. Curiosamente, como todos ustedes saben, este fin de semana, que es 22, sábado 22, voy a dar una plática en Fantástico acerca de la primera familia, ¿sí? Voy a hablar no solo de las películas, sino también de las caricaturas y obviamente del cómic. El cómic de los Cuatro Fantásticos, creado por Stan Lee y Jack Kirby, era uno de mis cómics favoritos. Llegó un momento en que de Marvel no me interesaba comprar ni leer nada más. Solo leía los Cuatro Fantásticos porque cada número era más interesante que el anterior. Cada vez que aparecía Galactus me daba miedo de que el mundo se iba a explotar y nos íbamos a morir todos. Cada vez que veíamos a la Antorcha Humana pelear con la Mole, bueno, yo me divertía mucho, me encantaba. Y obviamente yo con el que me identificaba era con Lorna. Con, pues obviamente, Antorcha Humana. Oh, gracias, Lorna, gracias. No iba a la Mole. ¿Con la Mole? No. Tenía el cuerpo de la Mole, pero me identificaba con Johnny Storm. Claro. Que de hecho te voy a contar una historia bastante breve. O la Mujer Invisible, hay sorpresas que da la vida. No, Johnny Storm. Pero lo curioso fue que aquí en México él no es conocido como la Antorcha Humana, ni como Johnny Storm. La mayoría de gente que no sabe mucho de cómics, ¿sabes cómo lo conocen? No. Como Llamas a mí. No entienden que son tres palabras que forman una frase. Claro, donde llamas a mí. No, creen que su nombre es Llamas a mí. Así como muchas personas pensaban que Capitán Marvel, su nombre era Shazam, porque él gritaba Shazam, muchas personas piensan que no saben de cómics, que la Antorcha Humana es Llamas a mí. Okay. Yo en algún momento, cuando estaba muy chiquito, caí en esa trampa. Pero cuando descubrí su nombre, tanto de Captain Marvel como de Johnny Storm, obviamente jamás volví a cometer ese error. Y mi trabajo desde muy chico era educar a la gente. Y decir, no se llama así. No se llama así. Bueno, resulta que cuando llega la primera película de Los Cuatro Fantásticos, yo todavía me llevaba con el Dr. Sivana y fuimos a la rueda de prensa de Los Cuatro Fantásticos, ¿ok? Donde conocimos a todos los actores, donde Michael Chiklis y Jessica Alba, ¿por qué me matan? Por mi pregunta, que yo dije, me gustó la película, pero les quiero hacer esta pregunta y por poco me matan. Curiosamente, fui a la función de prensa por parte del periódico Reforma y adivina quién me acompañó. Bernardo Soto. ¿En serio? Bernardo Soto y yo nos conocimos por primera vez en la función de prensa de Los Cuatro Fantásticos. La gente del periódico Reforma fue a Fantástico, en ese entonces Comic Castle, y pidió que mandaran un correo a todos los suscriptores de quién podía ir con una reportera del Reforma a ver la función de prensa para que de esa manera pudiera tener la chica una entrevista con fans de cómics. Okay. Tres personas contestaron el correo. Uno de ellos era Bernardo Soto y la otra persona era Carlos Joey Moisés. Estaban predestinados. Predestinado a todo. Nos sentamos a platicar con la señorita y pasó algo que suele suceder cuando alguien me entrevista a mí y a dos personas más. ¿Qué no crees lo dejaste que hablar? Exacto. Claro. Me la pasé hablando todo, ellos casi no hablaron. Y curiosamente cuando sale el reportaje, nos tomaron fotos a todos. ¿De quién sale la foto? Tuya. Exacto, solo sale mi foto, no sale la foto de nadie más. Lo cual se me hizo bastante curioso. ¿Y sabes qué fue lo más curioso? Uno de mis primos vio el reportaje en el Reforma, cortó el reportaje y se lo mandó a mi papá. Para decirle, mira, tu hijo está aquí en México, así, siendo famoso, ¿no? Está apareciendo en el Reforma. ¿Sabes qué hizo mi papá con ese reportaje? No. ¿No sabes? ¿En serio qué hizo? Me lo dio a mí. Hijito, aquí estás tú. Toma. Y le digo, papá, pero fue para ti, para que tú lo colgaras. No, ya lo leí. Ay, qué triste. Salí del Reforma, papá. Me valió. Pero bueno, entonces resulta que después de eso fuimos a la rueda de prensa con los actores. Y estaba el Dr. Sivan, estaba yo, y fue en el Four Seasons, donde siempre hacen, donde Fox la mayoría de veces hace sus funciones de prensa. Nos conocimos a varios chicos que también son reporteros y fotógrafos, freelance en algunos casos, y nos colamos al cóctel de los Cuatro Fantásticos. ¿En serio? Sí. El cóctel estaba a Casa del Demonio, ahí todo al norte, todo al norte. Y nos tuvimos que tomar como 4 autobuses para llegar. 4 micros para llegar, pero llegamos, ¿no? No sabíamos cómo íbamos a regresar. Pero ya habían llegado. Fuimos ahí para la diversión. Y obviamente nos pusimos en lo que era... Había como una alfombra de recepción de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Y ahí estaban todos los periodistas. En el proceso de llegar ahí, yo les di mi cátedra de cómics. Y ya cuando llegaba ahí, todo ese grupito que fue conmigo, todos ya sabían que yo era una eminencia en el mundo de los cómics. Ojo, son cómics americanos, son Marvel y DC. Empecé, porque después digo, soy una eminencia en el mundo de los cómics, y me hacen preguntas acerca de los metabarones, ¿no? Marvel, DC, son mi especialidad, superhéroes, etc., ¿no? Entonces, bueno, pero ya parece, entonces ya sabían que yo sabía mucho de eso. Y estábamos ahí esperando a los Cuatro Fantásticos y una reportera preguntó, ¿qué es lo que grita llamas a mí para prenderse fuego? Ay, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No preguntó eso. Sí, lo preguntó en voz alta porque quería saber. Y dijo, ¿qué es lo que grita llamas a mí para prenderse fuego? Y fue así. No. Y todos mis amigos me apuntaron a mí y dijeron, él sabe. Y yo dije, Johnny Storm, la antorcha humana, grita, llamas a mí antes de prenderse fuego. Ah, ¿y cómo lo dice en inglés? Y le digo, bueno, si quieres que lo diga en inglés, lo voy a tener que gritar. Y todos mis amigos, grito. Y obviamente lo grité. No lo voy a gritar ahorita porque sé que el idioma se escucha. Olvídate, no quiero perder todos mis puntos que he ganado. Entonces obviamente lo grité y la gente me aplaudió y estaban muy contentos. Curiosamente, llegan finalmente los Cuatro Fantásticos, están haciendo sus apariciones y Jessica Alba particularmente está de muy mal humor. Le hago algunas preguntas y me da el avión. Ewan Griffith, que es un hombre inglés, muy linda persona, le hago algunas preguntas y contesta bastante lindo. Y obviamente aparece nuestro buen amigo Chris Evans. Aparece Chris Evans y está muy cansado porque él estaba filmando una película en Inglaterra con Danny Boyle. Muy mala la película, por cierto. Pero él estaba filmando, se llama Sunshine, la película. Entonces él, salud, tuvo que volar de Inglaterra a México para poder hacer la aparición. Entonces estaba cansadísimo. Y además, después del cóctel se iba a lanzar de nuevo a Inglaterra, ¿no? Entonces estaba muy cansado. Entonces se para ahí para que le tomen fotos y le grito, hey, Chris, échate un flame on. Y se me queda viendo y me dice, compañero, en buena onda no puedo. Y yo, come on, please, flame on. Y están ahí todos los chavos con cámaras. Y él dice, está bien, para ti. Y grita, ¡Flame on! La gente enloquece, todo el mundo aplaude. Y Chris Evans me dice, te tengo que dar la mano. Se me acerca Chris Evans y me da la mano. Y en ese momento, le tengo que presentar a Lorna. No. Ah, no. Sí. Todas las mujeres del mundo y los gays me odiaron. Obvio, yo me incluyo. Me odiaron en ese momento porque lo tuve aquí, mira, Lorna, aquí, frente de mí. Me cayó muy bien Chris Evans. No se va a acordar, pero algún día podré entrevistarlo ahora que es el Capitán América. Le voy a decir, ¿sabes qué? No te vas a acordar, pero yo me acuerdo de ese momento. Porque fue un gran momento donde tú estabas muerto de cansancio. Pusiste tu cansancio a un lado para darle gusto a un fan. Y siempre hablo bien de ti. Curiosamente, de Jessica Alba siempre hablo mal. Porque estaba, no sé si en sus días literalmente o nomás a un nivel figurativo, pero estaba de malas como no tienes idea. Wow. Qué lástima. Y creo que por eso ahorita ya no es nadie. Porque era una de las mujeres más hermosas del mundo, con un excelente cuerpo. No la mejor actriz del mundo, pero una bastante buena actriz. Más o menos. Sí. Y ya desapareció. Uh-huh. Está haciendo las películas de Machete, Dios mío. Pero bueno, retomando. Vamos a ver. Aquí aparentemente es... aparentemente tampoco soy Toño. Dice, hola, soy amigo de Adriana Proa, tu amiga en Face, y quiere que le cantes algo. Ella pidió a mí. Desafortunadamente, Adriana, gracias por pedir una canción y gracias a Tampoco Soy Toño por pedir que yo cantara. Pero recordar, Lorna, ¿para quién canto canciones? Para Lady Lucky. ¿Qué te puedo decir? Desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, solo canto para una persona y es ella. Y curiosamente, como en general no le gusta mi voz, no lo hago muy seguido. Entonces creo que es mejor para todos. Y finalmente, Víctor Torres Boyd dice... ¿Cierto que el hermano de Thanos es el padre de Peter Quill, Star-Lord? Pues mira, vamos a ver. Como tú sabrás, Lorna, a mí me encanta cómo tengo que utilizar a Lorna como ejemplo de todo. Y Lorna ni le interesa. Pero bueno, recordarás, Lorna, en Guardianes de la Galaxia sabemos quién es la mamá de Peter Quill, Star-Lord, que muere de cáncer, o nunca nos explica, es de cáncer, ¿no? En la película nunca te explica. Nunca te explica, pero está caldita. Pero tú piensas que es cáncer, leucemia, algo así. Porque está muy jovencita, sí. Está muy chiquita para morir. Sí, está muy joven. ¿No? Entonces, pero nunca nos dicen quién es el papá. No. Y al final, John Doe dice, qué bueno que nunca se lo dimos a su papá. Entonces, como que da una insinuación de que su padre es extraterrestre, y él, exacto, fue el que mandó a John Doe y a los Ravagers a buscar a Peter Quill, ¿cierto? Cierto. Eso es lo que pasa en la película. ¿Quién es el papá? No sabemos. Nomás sabemos que es un ser que parece un ángel lleno de luz. Al menos es la descripción de su hermana. Digo, perdón, de su mamá. Esto ha llevado a gente a concluir, obviamente, que si Thanos es la oscuridad, es el demonio, es el diablo, es lo más feo, obviamente su hermano tiene que ser totalmente lo opuesto. Y hay la gran posibilidad de que la razón por la que existe Peter Quill es porque el hermano de Thanos quería crear a una persona que se enfrentara contra su tío o contra su hermano. Bien. Ese es uno de los rumores, conjeturas que existen en internet, que me parece perfecto. Pero a mí no me gusta hablar de lo que sucede en las películas, porque las películas no son responsables por el origen original de los personajes, sino los cómics. ¿Okay? Ahí les va la versión de los cómics. Les voy a explicar el origen de Thanos y el origen de Peter Quill, porque ya se nos acabaron las preguntas y bueno, tengo que llenar el programa con algo. Bueno, aquí nada más, desde ayer Costa Bolívar me decía que el 19 de septiembre se estrena la nueva temporada de Doctor Who. Ah, ok. Y por aquí Adrián McCartney nos decía desde hace rato que John Smith es el nombre que usa Doctor Who cuando está de incógnito en algún empleo o con humanos que no saben que existen los Time Lords. Ah, mira, aquí tenemos una muy buena pregunta antes que empiece con Thanos y con ¿cómo se llama esto? Y con Thanos, Eros, su hermano Star Fox, y obviamente también ¿cómo se llama? Peter Quill, Star-Lord. Yo subí un reportaje acerca de la bisexualidad, pansexualidad de Deadpool, y puse, me pregunto qué pensarán acerca de esto los chavos que hacen cosplay de él en México. Y un chavo que se llama Johnny Zapata Silva, que espero que esté escuchando el programa, dice, ¿qué tiene que ver la supuesta orientación sexual del personaje ficticio con que hagan cosplay de él o no? Es muy simple. Como estaba mencionando, tú sabrás, Lorna, sí, y no me dejarás mentir, que los mexicanos son muy machistas en su generalidad, y como que la idea de la homosexualidad no es de su gran agrado, ¿no? Y te voy a decir cómo lo sé. Una vez estábamos hablando de Batman en la tienda de cómics, y conocí ahí a un chico que se hace llamar Nightboy, que es ahorita uno de los locutores en el programa de Destripando. Nightboy es un gran fan de Batman, y eso hizo que él y yo nos volviéramos amigos inmediatos. Okay. ¿Okay? Y fuimos amigos por muchos años, seguimos siendo amigos. Y resulta que en su momento salió un personaje llamado Midnighter, en un cómic llamado Authority. Midnighter es un personaje que es Batman al 1000%. Es así, es más Batman que el mismo Batman. Okay. Y a todos nos gustó. Y en algún momento estábamos debatiendo y discutiendo acerca de quién era mejor, si Batman o Midnighter. Y Nightboy dijo, yo siempre he amado a Batman, pero honestamente Midnighter para mí es la onda. Y ya quiero más a Midnighter que al mismo Batman. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Para mí Batman siempre será el mejor. Y tan chido como es Midnighter, para mí Batman es mejor. Bien. Así quedamos. Al otro mes sale un cómic donde descubrimos que Midnighter es gay y tiene relaciones con el Superman de ese mundo que se llama Apolo. En el momento que eso pasó, Nightboy dijo, ¿sabes qué? Pensándolo bien, me quedo con Batman. Entonces, a lo que me refiero es que en general los mexicanos preferimos no tener ningún tipo de fanatismo o amor por personajes que son homosexuales. En el caso de los chicos que se disfrazan de Deadpool, empiezan a actuar como Deadpool y se creen Deadpool. Se autollaman Deadpool y en sus perfiles tienen fotos de ellos como Deadpool y crean páginas donde ellos son Deadpool. Oh my God. Aman tanto a Deadpool que en el momento que ellos sepan que el personaje es homosexual, quiero saber cómo les afectaría eso. Si en serio pueden seguir apoyando un personaje que es bisexual, siendo ellos heterosexuales. Claro, pansexual ya. Más ya que sí, nada. Entonces yo lo que quiero saber es en serio. Y por eso hice la pregunta, no en tono de burla. Uh-huh. Es por decir, yo nunca me disfrazaría de North Star, porque North Star es un hombre gay casado con un hombre. Y digo, yo creo que tengo una mente bastante abierta, pero no quiero confusiones. De hecho, descubrimos que un personaje llamado Alan Scott, el primer Linterna Verde del universo, en el mundo original de DC, es heterosexual, casado, con dos hijos. En el mundo nuevo, de Los Nuevos 52, en Tierra 2, Alan Scott es un hombre gay. Okay. Hablé con un chico que tenía un grupo de Linternas Verdes y resulta que uno de ellos que tenía el traje de Alan Scott dijo, ya no puedo seguir usando este traje. Y le dije, ay, ¿y por qué no quiero seguir usando ese traje? Porque no quiere que la gente le pregunte si es gay o no. ¿Ya comprendes? Comprende. Entonces, cada vez que yo veo un demonio, le voy a preguntar, oye, ¿qué se siente que estás haciendo un personaje bisexual? Tal vez ellos digan, ¿sabes qué? No me importa, porque es un personaje ficticio. O tal vez digan ellos, ¿sabes qué? Sí me afecta que mi sexualidad va en contra de la sexualidad de este personaje. Uh-huh. Es muy válido. Y dice... Y Francisco Nicolás Guzmán Rodríguez dice, ay no, ya lo infectó Tumblr y los SWJ. Pues mira, en verdad, yo lo único que tengo que decir es, no lo dije yo. No. Lo dice Jerry Dugan, el escritor de Deadpool, y lo dice Fabian Nicieza, el co-creador de Deadpool. Entonces, no es como si yo estoy inventando cosas. Es simple y sencillamente las cosas como son. Y bueno, vamos a retomar aquí lo que la pregunta de Víctor. Ahí les va. Jim Starlin es el creador de Thanos y de su hermano Star Fox y de su papá Mentor. Ellos son unos cuasi-dioses llamados Eternos que viven en la luna de Saturno llamada Titán. ¿Ok? ¿Cierto, Lorda? Sí, Saturno. ¿Cierto? Saturno tiene una luna que se llama Titán. Ahí viven varios personajes conocidos como Eternos, que son cuasi-dioses creados por los celestiales. Larguísima historia. Tenemos a Mentor, que es el líder de ellos. Él tiene hijos, que son gemelos. Y la idea era de algo que se lo... Jim Starlin tomó clases de psicología y se le ocurrió hacer un trabajo acerca de dos polos opuestos, la vida y la muerte, el sexo y la destrucción. ¿Okay? Y para demostrarlo crea dos hermanos, Thanos, que es el nihilismo total, y su hermano Star Fox o Eros, que es el amor, pasión, deseo carnal total. ¿Okay? Son dos personajes que, aunque tienen los mismos padres, se van por diferentes caminos. Uno es la muerte total y el otro es la vida total. ¿Okay? Y la representación psicológica de la vida es el sexo, porque supuestamente el acto de procreación obviamente es un acto de vida. Y curiosamente, cuando estaba hablando con el doctor Travis Langley, estábamos discutiendo acerca de la violación de Batichica en las páginas de Killing Joke, lo cual yo dije que yo no creo que el Joker haya violado a Barbara Gordon, porque el Joker es totalmente asexual. Y un doctor de psiquiatría, no, de psicología, sí, psiquiatría. Un psiquiatra, él tuvo que estar más años en la escuela, me dijo, tienes toda la razón, el Joker es asexual y él nunca tendría relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el sexo al final del día es un acto de vida, de crear vida, y la vida en general va en contra de todo lo que es el Joker. Claro. Entonces él no tendría relaciones sexuales porque para él sería totalmente algo que le molestaría. Y de hecho me dice, Frank Miller está de acuerdo contigo, porque Frank Miller también, cuando escribe al Joker, lo escribe totalmente asexual. Que yo digo, wow, mira, es bonito cuando un psiquiatra te dice que tienes la razón. ¿Ya ven? Todos los haters y trolls. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Jim Starlin hace estos dos personajes, que son Star Fox y Thanos, y los hace de esta manera. Y en los cómics, Thanos se vuelve el representante de todo lo que es la muerte, y Eros se vuelve el representante de todo lo que es la vida o el sexo. Y de hecho, su nombre es Eros, como uno de los dioses, que es uno de los hijos de Afrodita, que es la representación del amor. Aquí lo conocemos como Cupido. Y resulta que Eros, lo único que busca es totalmente amor y todo lo que tenga que ver con deseo carnal. Y de hecho se vuelve miembro de los Vengadores y se acuesta con casi todas las mujeres vengadoras. ¿Y sabes cuál es su poder? Estimular el sentido de placer de las mentes de las criaturas vivas. Entonces, por decir, cuando él está con una mujer, para poder estar con ella, empieza a utilizar sus poderes mentales para estimular su deseo sexual. Y se acuesta con ella, con varias mujeres. Y de hecho hay un número muy bonito, donde de She-Hulk, escrito por Dan Slott, excelente cómic, donde él se acuesta con una mujer, y cuando la mujer recupera su mente, dice, ¿por qué me acosté con este hombre? Y decide que el hombre la violó, que básicamente la drogó, pero en vez de drogarla con algún tipo de sustancia química, la droga con su cerebro. Y y lo que termina pasando es que She-Hulk, que es una defensora, que es una abogada, tiene que defender a este individuo. Y curiosamente, después de que lo defiende y lo logra conseguir la libertad condicional, estimula el cerebro de John Jameson, el hijo de J. Jonah Jameson, el jefe del Hombre Araña, y estimula el cerebro de She-Hulk para que se empiecen a andar juntos. O sea, el tipo no aprende su lección. Pero bueno, ese sería Eros, y él no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el origen de Star-Lord en los cómics. Él es simple y sencillamente el antítesis, la imagen opuesta, la imagen del espejo, el otro lado de la moneda de su hermano Thanos. ¿Okay? En el caso de Peter Quill va de la siguiente manera. Un hombre llamado Jason, que es el príncipe de la raza Spartax. Dios mío, qué onda con los nombres. Porque es Jason, J-S-O-N. Y viene de la raza tú ves que los espartanos son grandes guerreros, pues vienen de la raza Spartax. Son igual grandes guerreros. Ellos están enfrentando con una raza de criaturas reptilianas. Jason aterriza en la Tierra después de pelearse en el espacio con una de estas razas. Él sobrevive. Su nave espacial está un poquito echada a perder. Hay una mujer que vive en una granja sola. Ella lo recoge, lo cura. Juntos arreglan la nave espacial. Se enamoran, tienen relaciones. La chica se embaraza. Cuando ella todavía no saben que está embarazada. Él dice, mi amor, me tengo que ir al espacio sideral. Tengo que ver a mi familia, decirles que estoy bien y regresaré por ti. Ella dice, ah, perfecto, yo te espero. Él se va, ella lo está esperando. Pasan 9 meses, tiene al bebé. Pasan unos años más, tiene al bebé. Jason no ha regresado por ella, porque creo que recibe la información de que ella está muerta. Llega esta raza reptiliana a matarla, la matan a ella, pero el hijo sobrevive, y el hijo decide que tiene que ir al espacio sideral para ver a su papá. Eventualmente se vuelve piloto, de ser piloto se vuelve miembro de NASA, de ser miembro de NASA se va al espacio, larga historia, y se vuelve un héroe espacial. En los cómics no tiene nada que ver su origen con Thanos. Pero en la película puede ser que sí, para que él sea esta última arma que se enfrente contra Thanos. Porque tú recordarás que cuando la ayudante del coleccionista toca la gema del infinito, ella muere instantáneamente. Sin embargo, cuando la toca Peter Quill, no muere. No. La puede sostener, y después sus amigos se unen a él y juntos se reparten el poder de la gema. Y de esa manera... Groot, ok. Pues Groot estaba muerto en ese momento. A ver, estaba chiquitito. Acá dice Hugo Felipe Real Baltasar. Hola, ¿estás ahí para mandar un mensaje? Y le dije, siempre recibo los mensajes, aunque no esté en la estación. A lo cual me dice, ¿puedo mandar un mensaje? Y le digo, pues sí, sí lo puedes mandar si quieres. Me imagino que lo que quería era nomás mandarnos un saludo y decirnos, tal vez hacernos una pregunta, pero pues bueno. Pero también podemos dar mensajes, no sé, busca Juanito Pérez. Exacto, también. Sí. A ver, Víctor... en el metro... Víctor Dooms nos dice, ¿podrías hablar un poco sobre el universo donde el padre de Bruce Wayne se convierte en Batman? Claro que sí. Como tú recordarás, Lorna, sí, hubo un cómic llamado Flashpoint. Hablé muy bien de él y muy mal de él al mismo tiempo. Que fue cuando el abandonador y yo nos fuimos a la San Diego Comic Con. Ahí te va lo que pasó. Resulta que primero que nada aparece Flash. Y Flash es tan rápido que puede viajar a través del tiempo y el espacio. Pero él descubre que si va al pasado y cambia cosas, las repercusiones en el presente o futuro pueden ser catastróficas. Entonces, él cuando va al pasado trata de no cambiar nada. ¿Okay? Tiene un enemigo que viene del futuro, que viene del siglo XXV. Sí, del siglo XXV. Su nombre es el profesor Zoom. ¿Viste la serie de Flash o no la viste? No la vi. Bueno, sale en la serie de Flash un tipo que está vestido igualito que Flash, nomás que al reverso. Todo lo que tiene rojo Flash, él lo tiene en amarillo. Y todo lo que tiene amarillo Flash, él lo tiene en rojo. ¿Ok? Bien, y es un enemigo al 100%. Reverse Flash y contra Flash. Bueno, resulta que el Reverse Flash se empieza a enfrentar contra Flash por mil y un razones. Y en una de esas mata a su esposa, Iris Allen. ¿Ok? Y después de matarla, Flash se enfrenta al Reverse Flash y lo mata. ¿Ok? Y ese es supuestamente lo último que sabemos del Reverse Flash. Viene una serie que he hablado mucho en este programa que se llama Blackest Night, en donde la linterna blanca regresa a algunos héroes y villanos a la vida. ¿Ok? Y una de las personas que regresa a la vida es al Reverse Flash. Reverse Flash, al retomar su vida, decide vengarse de Flash de forma reversa. En vez de enfrentarse con él en el presente, yéndose al futuro, decide ir al pasado y hacerle la vida imposible desde el pasado. El Reverse Flash se va al pasado y mata a su madre. ¿Ok? Y enculpa a su padre. Oh, qué feo. Y después en el presente se está enfrentando Flash contra Reverse Flash y descubre que la razón por la que nadie encontró al verdadero asesino de su padre fue porque su padre no estaba en la Tierra. O no estaba en ese tiempo. Nomás fue al pasado, mató a su mamá, inculpó al papá y se fue. Entonces el papá está en la cárcel, la mamá está muerta y todo por culpa de alguna manera u otra de Barry Allen Flash. Porque si no existiera Barry Allen, no existiría Reverse Flash. Entonces, lo que termina sucediendo es que el Reverse Flash se va al pasado para detener eso. Lo logra detener y al detenerlo crea un nuevo presente. Y en este presente pasa lo siguiente. Flash no tiene los poderes de ultravelocidad. A Superman lo recoge el gobierno en vez de los Kents y lo tienen encerrado en un laboratorio. ¿Qué otro cambio hay? Abin Sur sigue siendo el Linterna Verde de la Tierra. Nunca recibió el anillo Hal Jordan. Hal Jordan sigue siendo un piloto aviador. ¿Qué más? Ah, la Mujer Maravilla nunca deja de ser la princesa de la Isla Paraíso, Temiskira. Y Aquaman sigue estando debajo del mar en Atlantis. Nunca se va a hacer un héroe en la Tierra. Y obviamente como él es un rey, bueno, es un príncipe, eventualmente será un rey, y es una princesa, eventualmente será una reina, para crear una alianza contra los humanos, a la Isla Paraíso y Atlantis deciden casar al hombre, a la Mujer Maravilla con Aquaman. Pero antes de que esto suceda, alguien mata a Mera, que era en ese momento la novia de Aquaman. Aquaman cree que obviamente fueron las Amazonas, y después creo que también matan a la mamá de Hipólita, la mamá de la Mujer Maravilla, y ella obviamente cree que fueron los atlanteanos, y existe una guerra entre Atlantis y la Isla Paraíso, y constantemente se están peleando ellos dos. Entonces, todo ese tipo de cambios sucedieron, y uno de los cambios más ridículos que sucedió fue el siguiente. Joe Chill va a asaltar a los Wayne, en vez de matar a Thomas y Martha, mata a Bruce Wayne. ¿Y qué es lo que sucede? Se quedan locos los dos. Thomas Wayne se vuelve Batman. Y Lorna, ¿qué le pasa a Martha Wayne? Se vuelve el Guasón. Ok, no, bueno. Es la cosa más ridícula que jamás he leído en mi vida. Y más que nada te voy a decir, porque tú recordarás que todo el mundo se quejó de ¿cómo se llama? De Heath Ledger cuando él se iba a volver el nuevo Joker. Pero curiosamente, después de que él hizo una interpretación tan genial del Joker, su look de Joker se ha vuelto ya el más emblemático. Cuando antes el Joker tenía pelo cortito, peinado hacia atrás, ahora ya el Joker tiene como pelo ondulado, largo, medio pintado de verde, medio no. Y tiene obviamente las cicatrices aquí en la cara más marcadas, en vez de que solo sea una sonrisa, etcétera, etcétera. No, se ha vuelto el más emblemático Joker. Curiosamente, ahorita, el nuevo Joker de Jared Leto ya está agarrando fama. Y muchos chavitos flaquitos se están pintando de blanco y poniéndose todas las cicatrices. De hecho, vi un chico que escucha Comic Manía. Okay. Se me olvidó su nombre. Creo que es Spike Zombies, si es lo correcto. Espero haber dicho bien su nombre. Él se viste del guasón de Jared Leto en la Comic Clan. Nos tomamos una foto. Fue bastante divertido. Aunque desafortunadamente yo no estaba de Batman, yo estaba de Wolverine. Es como que mezclar universos nunca me ha gustado. Pero bueno, me pidió una foto y con mucho gusto se la di. Ya está volviendo muy emblemático ese nuevo Joker de Jared Leto. Pero curiosamente, la versión del Joker de este universo, del universo Flashpoint, que es como cuando Flash va al pasado para cambiar el pasado, y de hecha manera cambia el presente, donde todo se modifica, se llama el universo Flashpoint. Y en el universo Flashpoint, cada vez que vemos al Joker, no sabemos que es una mujer, pero cada vez que lo vemos en la oscuridad, vemos las cicatrices en en su rostro, y vemos su pelo largo, ondulado, verde. Muy parecido al a la versión de Heath Ledger. Y dije, Dios mío. Y ya después, cuando descubrimos que obviamente Martha queda loca, Thomas Wayne la acusa de dejar de sonreír después de la muerte de Bruce, y ella se corta el rostro, que se lo tienen que suturar y obviamente le quedan las cicatrices, se pinta la cara de blanco, se pinta el cabello de verde y se vuelve Joker. Y es básicamente esposo y esposa, ¿no? Marido y mujer peleándose por el control de Ciudad Gótica, ¿no? A ver quién está más loco. Y curiosamente, en este mundo, la fortuna de los Wayne viene a través de casinos. Y como tú sabrás, en el casino se utilizan mucho los chips. O sea, no utilizas dinero de verdad. Tú llegas, cambias tu dinero por unos chips y son los que utilizas para apostar. pues curiosamente, si tú ves el símbolo de, ¿cómo se llama?, de Thomas Wayne Batman, tiene en el centro un chip rojo con el que apuestas, y alrededor del chip rojo está el murciélago. El, está muy bonito el uniforme, o sea, el está muy padre. Desafortunadamente, para mis gustos, en el momento que muere Bruce, tenía unos 30 y tantos años Thomas, unos 33 años, ponle. A los 33 años es casi imposible que moldees tu cuerpo para ser un vengador implacable por el bien de la justicia. Entonces, para mí se me hace bastante ridículo. Por decir, de alguna manera u otra, Bruce, a los 8, después de que mueren sus papás a los 8 años, empieza a trabajar su mente y su cuerpo para que a los 18, 19, 20 tenga el cuerpo perfecto. Y después de lograr ese cuerpo perfecto, es más cuestión de mantenerlo. Pero después de los 30, ya es muy difícil tener un cuerpo perfecto. Y más que nada, de empezar de 0 a 100. Entonces, se me hace bastante ridículo esta versión de Batman, que es un hombre pues ya en sus cuarentas, haciendo cosas que le serían difícil a un niño de 20 años. Pero curiosamente, este Batman pegó mucho porque es un Batman muy violento, y es un mundo donde en general todos los héroes actúan de manera violenta y agresiva, y por eso pegó bastante. Yo lo que te recomiendo es, no leas el cómic de Flashpoint, no leas los tie-ins de Flashpoint, no leas el Batman Flashpoint o Flashpoint Batman, Batman o como se llame, ve la película animada directa a DVD. Esa película animada es genial. Yo me acuerdo que fuimos el abandonador y yo a San Diego Comic Con, donde fue develada, estrenada, fue la premier de esta película animada. Yo ni enterado estaba, me lo dijo el abandonador, y dije, bueno, está bien, vamos a quedarnos un día, un rato extra para ver la película. Quedamos ahí, ambos estábamos desencantados de los nuevos 52 y estábamos desencantados de Flashpoint. Sin embargo, vimos la película y nos encantó. Y desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo, son las 8. Nos queda solo una última pregunta. Adelante. Déjame responder rápidamente. Jonathan Cáceres dice, hola Joey Lorna. Joey, ¿podrías contar un poco del origen de Deadpool? Y de que ya lo has contestado antes, pero ¿qué sería recomendable para iniciar a leer La Legión de Superhéroes? Bueno, él te va rápidamente de Deadpool. Deadpool es un mercenario llamado Wade Wilson. Es muy gracioso, es muy jovial, es muy cotorro. Le da cáncer. Y él, para no morir de su cáncer, se expone a unos experimentos que estaban haciendo la gente de Weapon X o el Weapon Plus Program. Agarran genes de Wolverine que tienen el factor de curación y se lo inyectan a él. Este factor de curación obviamente lo hace total y completamente invencible, porque él puede revivir de cualquier balazo, de cualquier tajo. Si le cortan la mano, se la puede volver a pegar, o le crece una mano nueva. Si le cortan la cabeza, se la puede volver a pegar en la cabeza. Pero desafortunadamente, como tiene las células carcinógenas. Sí, cancerígenas. Cancerígenas, sí. En el cuerpo, al inyectarle este factor de curación, constantemente se están replicando las células cancerinas. Entonces, básicamente, él continúa vivo, pero tiene un cáncer plus ultra. O sea, tiene cáncer con esteroides el individuo. Entonces, por eso es que su cara está totalmente asquerosa. Porque le salen tumores en la cara, y así como le salen los tumores, se arreglan los tumores, le vuelven a salir, se arreglan, se le vuelven a salir, y todo su cuerpo también está lleno de tumores porque tiene un supercáncer del cual nunca puede morir. Y constantemente este cáncer le está matando sus células cerebrales y le vuelven a salir. La razón por la que él es bisexual o pansexual, o a veces es bueno y a veces es malo, es porque constantemente su cerebro, sus neuronas, están en fluctuación. Entonces él nunca está en lo que está, porque a veces está loco y a veces está sano, pero es exactamente por este cáncer. Y es básicamente por la razón por la que él no es un mutante per se, es un ser mutado, o es un hombre mutado por cosas externas a su cuerpo. Él no nació con el factor de curación, le fue inyectado por parte de Wolverine en el Weapon X Program, y él también cuenta como un Weapon X, ¿ok? Y finalmente, ¿qué recomiendo leer de La Legión de Superhéroes? Obviamente la saga de... ¿cómo se llama? The Great Darkness Saga, la saga de la gran obscuridad. Es muy fácil de conseguir en TP, lo puedes conseguir más que nada en inglés, no tanto en español, pero es buenísimo porque es la legión de superhéroes peleándose contra Darkseid, que es el más grande villano de todo el universo DC. Y también hay un cómic que es muy difícil de conseguir, que se llama Superboy's Legion, que es un Elseworld, que toma lugar en un mundo donde, en vez de que la familia Kent en el siglo XX o siglo XXI encuentre a la cápsula donde viene el joven Kal-El, la encuentran en el siglo 30 o siglo 31 por R.J. Brande, un multimillonario de ese futuro, recoge esta cápsula y él educa a Kal-El Superboy para ser su hijo, y eventualmente él crea a la Legión de Superhéroes. Es la cosa más hermosa del mundo, y lo más bonito es que presentan a todos los personajes uno por uno y te dicen no solo quién, cuáles son sus poderes, te describen un poquito más o menos de cómo ellos son personalmente. Entonces, si no sabes quiénes son los chicos de la Legión, esa es la mejor manera de conocerlos. También hay una miniserie llamada The Legion Worlds, donde no solo habla de los legionarios, sino también habla de los mundos de donde ellos provienen. Y pues bueno, básicamente sería todo lo que les puedo contar acerca de la Legión, sin que nos empecemos a adentrar demasiado, porque desafortunadamente es mucho, mucho, mucho lo que podríamos hablar de la Legión. Y finalmente, lo que les podría recomendar es un cómic que a mí me encanta, de Geoff Johns, dibujado por Gary Frank, que se llama Superman and the Legion of Superheroes, que es en un futuro donde unos villanos hacen que el sol se torne rojo y dicen que todos los miembros de la Legión son malos, y que Superman no era un extraterrestre, sino que era un terrícola. Y lo que termina pasando es que Superman tiene que ir al futuro para hacer que esta gente tirana abandone la Tierra. Excelente cómic que a mí me encanta muchísimo, y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Solo tenemos saludos de Edgar Peralta, que nos escuchó en vivo. ¿Y qué crees? Hay una petición. Adelante. Que está tierna porque esta Flor, que es mamada, le vale. Sí, sí. Le pide un Shazam, pero pues no sé. Pues mira, ¿qué te puedo decir, Lorna? ¿Te puedes remover los, los audífonos? ¿Qué te parece si nos vamos? Tenemos una última canción. Sí. ¿Ya está lista? Ya, ya. Bueno, me gustaría decirle a todos ustedes muchísimas gracias por estar escuchando Comic Manía. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias por aguantar toda mi amargura. Y también muchas gracias por aguantar mis mermeladas. Espero que hayan disfrutado de este programa. Este es uno de los pocos programas donde me concentré muchísimo. Sí, es cierto. En resolver todas las preguntas de ustedes. Y lo hago en serio porque quiero que sigan escuchando este programa, que sigan divirtiendo en el programa, y alejar un rato mis amarguras, y solo concentrarme en las cosas bellas de la vida. Obviamente como Lady Loki, que próximamente la estaré viendo, entonces yo creo que por eso me debo de tener una gran sonrisa en la cara en vez de una gran gran puchero en la cara. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Esto va, le pido a todas las personas que le bajen, por favor, le bajen a sus radios, porque estoy a punto de darme un fuertísimo Shazam para, ¿cómo se llama? Vale y Flor. Para Vale y Flor. Damas y caballeros, gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana, y no se olviden, este fin de semana en Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835, es la plática acerca de los Cuatro Fantásticos. Ahí los espero a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! Okay.